Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Son las 7 y un minuto de la mañana. Si estáis en Canarias, allí son las 6 y 1. Bienvenidos al mundo. Ha vuelto a amanecer. Bueno, salvo los que se están en este momento acostando. Juan Herrera, buenos días. Es que gente para todo, ¿eh? Hay gente para todo, vamos. Hay gente que dice, bueno, vamos a ver, martes me voy a acostar a las 7 de la mañana. Sí. Bueno, en este momento, en la Gran Vía de Madrid, la mitad de los que estaban de pie moviéndose, la mitad volvía y la mitad iba. Pues fíjate que me ha parecido ver a Zapatero dando vuelta a la manzana. Podría ser. Agarrar una lámpara incandescente. No ha dormido bien. No. Está el hombre que dice, es que no sé qué pasa, que no pego el ojo. Hoy es un mal día. Sí, tiene hoy un día torcido, pero bueno. La verdad es que los poderosos tienen las malas noticias antes que el resto. Eso sí. Es posible que esto Zapatero lo supiera a lo mejor hace ya un mes. Un mes. Es posible. Sí. Yo le he notado ya... Cabizbajo. Sí. Entonces el tío ya estaba con ello y tal, y lo tenía ahí en la oreja y tal. Y lo que pasa es que luego vino Simancas y empezó a decirle a Zapatero... Simancas, porque le hacía esto a Zapatero. ¿Sí? En la oreja. No me... Zapatero ha dicho, tú me vas a hacer a mí... Bueno... Y le ha dicho... Adiós. Es que estás hablando en clave, porque son las dos noticias del día. La primera, que es muy triste, y es que ETA ha anunciado, se nos ha quedado a todos el gesto parado, la risa de conejo famosa. ETA ha anunciado esta madrugada que rompe el alto el fuego permanente que había declarado el 22 de marzo. Pues esa es una, que es la chunga y es la que hoy va a protagonizar todo y la que va a cambiar toda la actualidad a partir de este momento. Y la segunda es que los del Partido Socialista en Madrid, después de la crisis, que querían hacer como que no la veían nada, y tal... No. Bueno, al final, la cosa es que Simancas también se pira. Pues sí, ha dicho que ya no soporta más. ¿Se pira o lo piran? Lo piran, pero bueno, de todas maneras, ahí está el equilibrio. Según todos los periódicos hoy, dicen que es que Zapatero se ha cobrado en la cabeza de Simancas una venganza contra la Federación Socialista Madrileña, que a su vez había engullido a su candidato, que es una palabra preciosa. ¿Engullido? Así por como la ballena a Pinocho. Había engullido a Sebastián. ¡Madre mía! ¿De qué cosas tiene? Luego después diréis, no, pero la prensa tiene su aquel, ¿eh? No vaya usted a creer. Ya. Y entonces esto, es decir, Miguel Sebastián, que decía que se volvía al colegio, ¿no? A la universidad. Profesor, sí. ¿Y Simancas? Simancas probablemente se volverá al ajedrez. Porque tiene cara de peón. Yo le veo jugando de peón, peón blanco. Sí. Pues le veo en alguna partida de Kasparov o algo. Es un trabajo bonito. Bien. El tiempo por lo menos es bueno. El tiempo, fíjate tú que durante la península sí, pero es que en la zona de Cataluña va a llover. Primero por la mañana vendrán nubes, pero cuando lloverá será por la tarde. También no verá, puede haber nubes bastante abundantes en lo que es la parte del tercio norte, que dicen, y en Canarias, que vendrán algunos nubascos. Uh-huh. En el resto de la península, temperaturas estables, o sea, calorcito, y el tiempo estable. Bueno, pues así viene el panorama, son las 7 y 4 y... Hoy es martes 5 de junio y estas son las noticias. Lo dicho, ETA anuncia esta madrugada en un comunicado enviado al diario Berría rompe el alto el fuego. Sí, bueno, si es que ha habido alto el fuego, sí, porque después de la estafa, el famoso bombazo de la estación de aquí de la T4, pues con dos muertos, no se puede decir que eso fuera un alto el fuego. Bueno, era alto pero bajito, más bien. Lo cierto y real es que, bueno, arguyen lo de siempre. Se dan dos pretextos, uno que es que el gobierno no ha avanzado en el proceso, y dos, que el PNV están ávidos de dinero, que esto es lo que más me parece asombroso. ¿Cómo le puede decir al PNV que es españolista y ávido de dinero? Ajá. ¿Te acuerdas de Dalí? Sí. De los bigotes. Sí, por favor. A Dalí le llamaban ávida dólares. Ávida dólares. Sí, porque era como aficionado. Ajá. Al dólar. Le gustaba el tema. Sí, ávida dólares. Era su seudónimo. Sí. Lo mismo que Manuel Benítez, el cordobés. Sí. Era Salvador Dalí, ávida dólares. Bueno, pues parece, esto le acusan de ávida dólares al PNV. Bueno. Estas son cosas de la ETA. En fin, hoy es un día en el que seguro que vamos a tener oportunidad de escuchar de nuevo el currículum de los asesinos de ETA, porque, bueno, el atentado de la T4 es solamente una cosita, pero si hacemos un poquito de memoria, que hoy todo el mundo hace memoria, pues desde 2003 no habían matado hasta el atentado de la T4, pero en 2005 volvieron al método de los coches bombas. Metieron 40 kilos de amonal que explotaron en enero en una zona de viviendas de las Arenas de Guecho. Después ETA explotaba otro coche en el recinto ferial de Madrid unas horas antes de que pasasen los Reyes para inaugurar Arco. Sí, sí, no, todo, en fin, una especie de jugarretas una detrás de otra. Ahora, Pablo, lo del COI, lo del COI también. Digo yo que Zapatero tendrá que explicar algo. Sí. Yo, a mí me da que no. Pero hombre, algo tendrá que explicar, porque ha tenido a todo el país en vilo durante meses. Sí. Como que si él supiera algo que los demás no sabíamos. Como diciendo, cuidado que yo sé cosas. Sí. Cuidado que yo controlo, que yo... Ya. ¿Y no va a hacer, no hará esa de salir por la tangente? No sé, pero algo tendría que decir. De decir, bueno, yo he hecho todo lo que he podido, a pesar de que algunos estaban dándome tal. Algo debería, no sé, alguna cosa debería decir. Bueno, pues estamos atentos y mañana desvelaremos este enigma. ¿Zapatero dirá algo o no dirá algo? Veremos, a ver. En fin, ETA rompe el alto el fuego. Esa es la noticia del día. Y la segunda tiene que ver con la política y con los socialistas madrileños. Al final, Simancas se reunió ayer... Bueno, primero estaba el hombre como que se iba a reunir en la FSM. Sí. Pero de repente le dio un repente, no se sabe si le dio a él o le llamaron. Mm. Lo cierto es que el tío... Se va a Moncloa. Se fue a Moncloa. Tuvo una conversación de 2 horas y cuando vino dijo, acabo de darme cuenta que voy a dimitir. Que me voy. Que me estoy... Es que me he tenido un apretón. Sí. He estado reflexionando conmigo mismo toda la noche y he llegado a la conclusión de que me de voy. De que me voy. Y entonces, claro, ya veis lo que pasa. Cada uno interpreta el tema a su manera. Por un lado, el amigo Simancas dice que ha sido decisión propia y ha salido Pepín Blanco 10 minutos más tarde para decir que le han cesado. Bueno. Y ayer presentaron las conclusiones definitivas del juicio del 11M. Lo más destacado es que las acusaciones de la conspiración siguen sosteniendo que ETA o una trama policial estarían detrás del 11M a pesar de que no tienen ninguna tesis coherente. Bueno, eso ya lo sabíamos antes de empezar el juicio, que esta gente iba a mantener ya y no enmendar ya. De hecho, digamos, prácticamente piden el procesamiento de Manuel Benítez el cordobés, también de Manolete, y parece que de el Piolín. O sea, concretamente piden que se procese a la fiscal, que se procese a los TEDA, que se procese a los que guardaron... O sea, prácticamente piden que se procese a todo el mundo. Esas son las conclusiones finales. Por supuesto, no tienen, digamos, bases para decirlo, pero lo cierto y real es que ahí está el asunto. Luego ayer también se produjo el careo de los traductores italianos, los que habían traducido a la egipcio en Italia, según el cual, si os acordáis, el egipcio había dicho que había sido el plan de los atentados, había sido plan de él, y que los que los habían cometido eran gentes de su grupo. Eso es lo que venían diciendo los italianos. Luego aquí, acordaos que eso lo negaron, dijeron que los traductores españoles dijeron que no habían traducido bien, bueno, que los italianos no conocían el árabe clásico. Que te está quedando largo. Pues nada, lo decía por antecedente, porque como está todo tan liado. Pero bueno, lo cierto es que ahí se carearon los estos y parece que no llegaron a nada claro. Nada. No. Bueno, y tenemos una noticia buena médica, ¿no? En el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia, el doctor Pedro Cavadas ha realizado una intervención y ha cambiado una mano derecha. Sí. Y se la ha cambiado a un hombre por la izquierda, sí, cambiándole el pulgar de sitio. El asunto era, este hombre había sufrido una amputación de la mano, digamos, derecha. Entonces, lógicamente, le dio posteriormente una hemiplegia, con lo cual se le quedó paralizado el lado izquierdo. Entonces, el problema que tenían es que tenían una mano en un sitio donde no le servía, porque el cerebro, lo que se produce en la hemiplegia, es una lesión cerebral. O sea, que el músculo y todo está perfecto, pero el cerebro no manda las órdenes. Entonces, lo que ha hecho este hombre es cambiar la mano izquierda a la derecha, y para poder tener el dedo que se opone, el gordo, que llamamos nosotros, sí, ha tenido que cambiar el gordo de lado. Claro. Entonces, lo tenía en el lado izquierdo y lo ha tenido que poner en el lado derecho. Madre mía, ¿no? Imaginaos, si eso encima puede tocar la guitarra... Hombre. No te digo nada. En fin, y no sé si tocará la guitarra, pero la raqueta Rafa Nadal al final ayer, bueno, pues la volvió a liar, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ya sabéis que este hombre es una fiera corrupta. Y me he enterado de una cosa curiosa, Pablo. ¿Eh? Resulta que Federer no tiene entrenador. Siendo el mejor del mundo, lo que tiene es una novia que es la que le entrena. ¿Qué dices? Sí, que además no es tenista. ¿Cómo? ¿No? Entonces la tía dice, no, tú no necesitas entrenador, ya te entreno yo. Y por lo visto, el número uno del mundo no tiene entrenador y además le entrena a su novia. Pero eso hay que investigarlo. Yo creo que esa novia debería ser la selección española, la seleccionadora española de fútbol. ¿Y tanto? Hay que sustituir a Luis Aragonés por esa chica. No, igual le dice, si sacas bien, a lo mejor esta noche... Todo lo que tiene que ver con las pelotas, Pablo, al final ya se sabe dónde va. Bueno, son las 7 y 10. Así está el día. Por la boca muere el pez. Un paisano habla de las cigüeñas. Y es San Blas. San Blas, ¿es verdad? ¿Y qué dice el refrán? San Blas, corre que te... No. ¿Cómo es? La cigüeña, verás. Mientras los niños cenan. En el intermedio de la película. El domingo antes del aperitivo. Tú eliges el momento para entrar en tesoro.es e invertir en un valor en alza. Las letras del tesoro. Con la rentabilidad más alta de los últimos tiempos. Un 4,19% en la última subasta. Con tesoro.es, las letras las tienes en casa. Tesoro Público. Elige. ¿Sabes que la ciencia te ayuda a vivir más y mejor? 2007, el año de la ciencia. ¿Puedes mover objetos con tu mente? ¿Has tocado un iceberg? ¿Tuviste alguna mascota que fuera capaz de comerte? Porque a todos nos quedan cosas por hacer. Este mes, llévate un Megane con seguro gratuito a todo riesgo, sin límite de edad ni de antigüedad en el carné, desde 12.500 euros. Seguridad Renault. Seguridad para todos. Llega un momento en la vida de un eurista que tiene que decir basta. Basta de pagar cada vez más. Basta de que inflen más y más los precios. Ahora pagaremos solo un euro por lo último en tecnología. Contrata el ADSL 3 megas con llamadas de tacón por solo 9,95. Y llévate un teléfono fijo y móvil o un router wifi por solo un euro. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com. Ana, ¿a quién nominas y por qué? A Víctor, porque el último mendrugo de pan que nos quedaba lo utilizó para dar de comer a las pirañas. Pero el verdadero motivo es que no ha pasado la tarjeta Travel Club este mes. Además, si no utilizas tu tarjeta Travel Club en dos o más empresas asociadas diferentes, no podrás ser uno de los 1,000 socios que duplicarán los puntos que consigan durante todo un año. Infórmate en travelclub.es. Si este verano ves a alguien que no lleva las gafas de 11811, seguro que es gafe. Llama a 11811 y gana las gafas de tu ídolo. Llama, casi seguro que las ganas. Ahora, en Eroski, súbete al carro del ahorro. Reproductor MP4 de 4 GB con altavoz integrado por solo 79 euros. Solo en hipermercados Eroski. La máquina se para. La fiesta se acaba. La canción se olvida. Pero los buenos recuerdos permanecen para siempre. Tu viaje empieza aquí. Viajes El Corte Inglés. No somos nadie. ¡Eres una hormiga! En M80 Radio. ¡Es perfecto! Con Pablo Motos. De 7 a 10 de la mañana. M80 los éxitos de los 70, 80 y 90. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido el... Está Juan Herrera cantando canciones. Es que tiene el factor. El número de la 11 es 54.791. 54791. Si manca, pero acabate el desayuno. Que no, que me voy. Ve, que no hace falta que... Hoy, como cada día, hay un vendedor de la 11 muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En N80 Radio, con Pablo Motos. Con Pablo Motos. Son las 7 y 16. No somos nadie, en 80. Menudo empanado estás hecho. Madre mía, si son las 7 y 16. Ya está arriba Paris Hilton. Ya lleva horas arriba. Claro, en el talego se madruga. Y todo lo que hay a su alrededor también está arriba. Sí, sí, completamente. Bueno, la cosa es que... Es una cárcel pública. Claro, el domingo se fue a una gala de la MTV y luego se fue al talego. Sí, claro, lo normal. Bueno, hay que dedicarle un tema, por si acaso pone la radio por internet y está escuchando M80, ¿quién te dice a ti que no? Claro. Vamos a ponerle este rap a Paris Hilton. Paris Hilton va a entrar en prisión. Entre las presas, ¡qué revolución! Esa rubia que sale en internet comiéndole a su novio el fuet. Paris Hilton conducía borracha y un policía paró a la muchacha. Sople usted, que está embriagada. Y Paris sopló en la boquilla rosada. Que Paris Hilton va a ir al talego. Cuéntamelo luego, cuéntamelo luego. Ten cuidado con el perrín, no te lo pisen en un motín. A mí me tiene muy indignado que el perro de Paris sea condenado. No sé si el perro es chucho o chucha, le hará coger el jabón de la ducha. Paris irá a una celda de famosas. Ella no estará con presas sudorosas. La entrada de visitas está que arde. Vis-a-vis por la mañana, vis-a-vis por la tarde. Paris Hilton va a ir al talego. Cuenta, cuenta, no lo dejes para luego. ¿Qué trasiego tendrá Paris todo el día en el vis-a-vis? ¿Qué de visitas tendrá Paris? Nicole Richie y Britney Spears. Te traemos una lima en pan de candeal porque, tía, llevas las uñas fatal. Paris Hilton es tan vaga que normalmente no se pone braga. Las presas le dirán, Paris hace el pino, a veces natural, tu rubio platino. Que Paris Hilton va a ir al talego. Los guardianes se van a poner ciegos. Ten cuidado con el perrín, no te lo pisen en un motín. El traje de prisa desde Dolce & Gabbana, no me lo pongo, no me da la gana. O sea, no voy a ir vestida de salsa, prefiero enseñando la cucaracha. Paris se llevará alguna sorpresa. O sea, en prisión ahí está una finlandesa, perdona, pero tienes mucha más suerte de los del corredor divino de la muerte. Pero Paris Hilton va a ir al talego. Los guardianes se pondrán ciegos. Ten cuidado con el perrín, no te lo pisen en un motín. Paris Hilton va a ir al talego. Los guardianes se van a poner ciegos. El perrillo es chucho, chucha, y hará coger el jabón de la ducha. Paris Hilton va a ir al talego. Los guardianes se van a poner ciegos. Que de visita tendrá París Nicole Richie y Britney Spears. Paris Hilton va a ir al talego. Guardianes se van a poner ciego. ¿Qué trasiego tendrá París todo el día en el vis-a-vis? París Hilton va a ir al talego. Los guardianes se van a poner ciego. Ten cuidado con el perrín, no te lo pisen en un motín. Ajá, me gusta. No somos nadie. En N80 Radio con Pablo Motos. Joaquín Sabina. Joan Manuel Serrat. Juntos por primera vez, juntos con El País. Sus mejores discos en formato libro CD con las letras de todas sus canciones, fotos inéditas y anécdotas jamás contadas. Este jueves Mediterráneo de Serrat y el viernes 19 días y 500 noches de Sabina por solo 8,95 con El País. ¿Sigues pensando en cambiar de coche, cariño? Sí. Es que he visto que el Peugeot 307 tiene un descuento de 3 euros. ¿3 euros? Es un buen descuento, euros. Ahora en el Peugeot 307 y en el 307 SW tienes un descuento de escándalo. 3.500 euros. Y solo hasta el 20 de junio en tu concesionario Peugeot. disco, reggae, rhythm and blues. M80 Radio. Son las 7 y 22 minutos de la mañana. ¡Vamos! Ya es de día, ha salido el sol. Bueno, ha salido el sol menos en el este. Que en el hace este, rato, ¿eh? Sí, sí. No, no, pero ahora ya se ve, ya da ese calorcillo. El calorcillo bueno, bueno, bueno, es el de ahora, el de las 7 y media. El que da energía, ¿te refieres? El que da energía, da porque energía. Porque a partir de las 2 de la tarde te chuchurre. De las 12. Ah, a partir de las 12, según los chinos, que son los que saben de esto de la energía, desde las 7 y hasta las 12 da energía, desde las 12 en adelante la quita. Chuchu. Pero ahora sales, respiras así un poquillo en la ventana y se supone que da energía como una jalea real y un ginseng. Imaginaos lo que es estar al lado de Pablo todo el día diciéndote sentencias chinas. Bueno. Si te sientas al revés tendrás más vitalidad. Son y 23. El ministro de Educación y viceprimer ministro polaco Roman Wilkist ha propuesto eliminar de las lecturas escolares a Goethe, a Kafka y a Dostoyevsky. Y en su lugar va a poner a escritores nacionalistas polacos, ¿eh? Muy bien. Además tampoco dejan ya a los niños, ya no les dejan en clase, ya no les dejan levantarse para ir a hacer Kafka. Por si acaso en el baño leen a Dostoyevsky. Sí, sí, todo esto está certificado por la CNN. Por eso hoy, en honor a este gobierno de Polonia tan progresista, queremos que nos mandéis mensajes diciéndonos qué eliminarías tú del bachillerato, pero porque le tienes manía. Ya. Aunque sea importante, da igual. Lo que le cogiste tu tirria. NSN seguido de un espacio y el mensaje al 7640. ¿Te gustaría que te quitaran la parte de las raíces cuadradas, por ejemplo, porque eres teñida y siempre se te ven las raíces? ¿Eh? ¿Quieres que te quiten la tabla periódica porque te recuerda al juego de la oca y te distrae muchísimo? ¿Quieres que te quiten el dibujo técnico porque tú eres más de manchurrón que de tangente? El dibujo técnico era un rollo. Sí, sí, también lo hacía mi madre. ¿Eh? ¿Quieres que te quiten a los reyes godos? Porque prefieres a los reyes flacos. Pero se estudia eso en bachillerato ahora, sí, los reyes godos. Hombre, hombre, de toda la vida. Sí. Ahora mismo, nada más. Ahora un rato. ¿Te gustaría que te quitasen la clase práctica de biología? Porque tus amigos se dedicaban a dormirte con el cloroformo y luego después te disfrazaban de rana. Sí. Mándanos mensaje. NSN seguido de un espacio y el mensaje 7640. Valdi está diciendo, me la ha cagado. Los violines de Valdi, no. Vamos con el madrugón. Tocando el violón. Valdimor. Raquel, buenos Valdimor, días. Valdimor, buenos días. Pues se lo vamos a perdonar, mira, Pablo, a Robin Williams, que estaba ayer en la gala del SMTV y resulta que nos ha demostrado cuál es la primera palabra que se aprende en los extranjeros. Porque él ha dicho una palabra en castellano. Pero ya tuvimos aquí al presidente de Irán, que también lo dijo en un momento teniente de estos en discurso. Ajá. Vamos a juntar que es la misma parte del cuerpo que tanto gusta mencionar a veces a los hombres. Robin Williams no dudó en hacer uso de su escaso español para expresarse de una manera de lo más gráfica. ¡Cojones! Yeah. ¡Huevos! Yes. ¡Más máximos huevos y cojones! ¿Eh? ¡Y cojones! Los tengo bien puestos. Bien, gracias. A mí me gusta más como lo dice el iraní. Sí, tengo que quedarme con... O sea, me gusta más. Porque lo dice con menos ímpetu, pero es como más... Más flojito, pero... Me gusta más. Pero desde el corazón. Esa jota. Lo dice desde su interior. Y 26. M80 Radio. Los 70. Los 80. Los 90. Todos los éxitos de los 70, los 80 y los 90. M80 Radio. Esto sí que es variedad. Hombre, está claro que está en ti buscar la ocasión perfecta para conocerla. Siempre estás con lo mismo, que si buscas algo diferente, que sea natural, transparente, divertida, y cuando la tienes a tu lado, vas y la dejas pasar. Larios. Está claro. La ginebra con doble destilación con naranjas de Etillen Ebro Salvaje. ¿Y tú? ¿Lo tienes claro? Oh, ¡qué desgracia! ¡Qué triste estoy! Hola, ya estoy de vuelta. ¿Pero qué te pasa? Pareces un alma en pena. ¿Y tú me lo preguntas? Es por estas perlas que he visto en el dormitorio. Seguro que tienes un amante. Sé que te irás con otro y dejarás mi corazón roto. ¿Qué dices, hombre? Me la regala el Ideal Gallego. ¿El Ideal Gallego? Sí. Cada domingo, El Ideal regala con cada periódico 4 perlas naturales hasta completar un precioso collar de 88 piezas. Tonto. con lo que yo te quiero. Yo también a ti, cariño, mi tesoro. Recuerda, todos los domingos gratis con el Ideal Gallego. ¿Y tú? ¿Lo tienes claro? 7 de cada 10 consumidores encuestados prefieren Lario sobre otras ginebras similares. Según testigo realizado a 100 personas entre 25 y 40 años hecho por Milbar Brown en febrero de 2007. Está claro. Larios. ¿Por qué? Pero Séneca, tengo que adelgazar. Estoy muy gordo. ¿Pero qué oigo? Nerón no está gordo. Hasta las ánades que nadan en el Tíber envidian la gracia de tu figura. Pero Séneca, ¿acaso no ves esta papada, esta barriga y estas lorzas que circundan mis caderas? ¡Exageráis, Nerón! Nerón es fuerte de torso. La papada es signo de senilidad. Y las lorzas... ¿Qué lorzas? Yo no veo lorzas por ningún lado. Séneca, ¿de verdad no me ves gordo? ¿Gordo? ¿Gordo? ¿Habéis dicho gordo? Si vos estuvieseis gordo, yo haría régimen por vos y me pondría a dieta radical. Aunque me ofrecieran lenguas de colibrí a las 12 salsas, las rechazaría. Son las 7:30. Ahora que me miro bien, ¿sabes que tienes razón? ¿Sabes que no estoy gordo? ¿Sabes que me encuentro incluso ágil? Pues claro que no. Y hasta, si me lo permitís, os veo últimamente más delgado que Petronio. Tenéis razón. Petronio está muy gordo últimamente. Tiene 3 papadas y unas nalgas con 3 carrillos. Llega el tiempo de Marro. Bueno, pues viene el panorama más fuerte que los pelos de la ceja de Leticia Sabater, Pablo. Y es que hoy vamos a tener una jornada anticiclónica por todo el país, menos en el este de la península, donde vamos a tener chubascos en Aragón, Cataluña, el Valle del Ebro, la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y en la mitad este de Andalucía. En el resto seguiremos con cielos soleados, menos alguna llovizna también en el norte, en Cantabria, el País Vasco, La Rioja y Navarra. En cuanto al viento, va a soplar a rachas fuertes en el litoral gallego, el andaluz, en la zona del Estrecho y en Canarias. Y las temperaturas, eso sí, van a seguir en ascenso, seguimos con calorazo, llegando hoy a los 35 grados en el suroeste de la península. Bien, pues así está el tiempo revuelto por el este, y la noticia que ha saltado sobre las 3 menos cuarto de la madrugada es que ETA ha anunciado a través de un comunicado en el diario Berría que da por finalizada la tregua que comenzó el 24 de marzo de 2006. Una tregua embustera, porque durante estos 15 meses ha continuado la extorsión a los empresarios vascos y navarros, la violencia callejera, la formación de comandos e incluso los atentados como el de la T4 de Barajas, que costó la vida, recordemos, a dos personas. En cualquier caso, la diferencia es que no amenazaban con matar, como lo hacen a partir de este momento. Dicen que a partir de esta medianoche, es decir, de hoy cuando acabe el día, pues volverán a usar todas las armas que tienen. Algunas de las primeras ediciones de los periódicos todavía no traen la que sin duda es la noticia del día, y me temo que de los próximos meses, pero otros ya lo incorporan a sus portadas. Por ejemplo, el diario País, El País ya titula: ETA anuncia que rompe el fuego según el alto el fuego según el diario Berría. Concreta además que esa ruptura entrará en vigor la próxima medianoche, y dice en su comunicado que los terroristas advierten en tono amenazante que la organización estará activa en todos los frentes para defender Euskal Herria. La Razón titula a toda página: ETA rompe la tregua. Bajo este titular hay una fotografía de tres encapuchados con la chapela y esta frase: un alto el fuego permanente que se cobró dos muertos. Y también ya, aunque no en las primeras ediciones, ya en los digitales, en ABC podemos leer en la edición digital que dice simplemente: ETA rompe el alto el fuego permanente, y el mundo.es que titula: ETA anuncia que a partir de mañana dan por finalizado el alto el fuego. Bueno, es sin duda la noticia más importante de la jornada, noticia que ha arrebatado el protagonismo hasta que, bueno, el que hoy iba a ser el protagonista, que iba a ser Rafael Simancas, hasta ayer líder de los socialistas madrileños, que presentó su dimisión después de reunirse con Zapatero en la Moncloa. Estaban ahí en el PSL. No le dejan ser protagonista de ninguna manera. Nada, es que ni este día, ni el día de irse. Ni el día de irse. ABC dice: Zapatero también liquida a Simancas y se enfrenta al polémico PSM. El Mundo dice: Zapatero ajusta cuentas con el PSOE de Madrid, fulminando a Simancas. O sea, que nadie se cree que ha sido decisión propia de Simancas. No, no se lo creen, a pesar de que Simancas, bueno, dijo... Ha dicho que es, que lo ha decidido él solo, él sí mismo. Yo solo. Esta decisión se ha adoptado en clave absolutamente personal y después de una reflexión que he realizado durante las últimas horas. No cabe más interpretación que esta. También nos creímos cuando dijeron que Sebastián y que Simancas iban a estar hasta las generales, nos lo creímos. Bueno, Pepín Blanco, Pepín Blanco fue el que dijo que cualquier cambio en la dirección del PSOE sería después de las generales. Bien, sí, pues sí. Ayer, fíjate si te lo fío poco, pronto, sí, fíjate. Ya dijo esto: vamos a poner lo mejor de nosotros mismos para responder al mensaje que nos dieron los ciudadanos en las urnas. Que hemos entendido el mensaje. Actuaremos en consecuencia, con firmeza, determinación y escuchando a todo el mundo. Gracias. Muy bien. Bueno, lo aceptamos. Otras noticias importantes del día. El otro de los grandes asuntos es el juicio del 11M. Ayer las partes presentaron las conclusiones definitivas y llama mucho la atención que un par de asociaciones de víctimas, la de Ayuda a Víctimas del 11M y la de la AT, la AVT de José Alcaraz, siguen aferrándose, a pesar de todo lo que ha sucedido, a la teoría de la conspiración, la que defiende, recordemos, la participación de ETA en el 11M y la connivencia de la policía e islamistas. A pesar de que durante el juicio no se ha podido probar nada, no hay ninguna teoría que aguante según lo que está sucediendo en el juicio, bueno, pues esas son las conclusiones. El País dice: las acusaciones que defienden el bulo de la conspiración implican a la policía. En ABC leemos: la AVT sugiere una trama policial y no descarta a los etarras en el 11M. Y en El Mundo dice: víctimas del 11M piden al tribunal que procese a Manzano y Hernando por falsedad. Eso es lo que hay en cuanto al 11M. Y vamos a irnos a otro sitio bastante lejano, pero que ayer llamaba la atención. Sucedía, bueno, estaba ayer, no, el domingo. Paris Hilton, antes de entrar en el talego, estuvo en la gala de la MTV. Que sí, eso es tener el cuerpo jotero y lo demás. Ya vea, hombre. La que es fashion y es personaje tiene que serlo hasta el final. Ah, fíjate que tú eres Paris Hilton, vas a la gala de la MTV, que bueno, pues es una cadena musical, que tiene que ser transgresora. Que ponen siempre un humorista que lo presenta. Entonces, bueno, este fue Sarah Silverman la que hizo chistes sobre Paris Hilton. Todo el rato. Los barrotes. Ha copiado uno nuestro. Sí, los barrotes y los penes. He oído que para que esté más a gusto van a pintar las rejas de su celda como si fueran penes. Me preocupa que se pueda romper los dientes. En ese momento, lo que hacían era coger a Paris Hilton, en primer plano de Paris Hilton, que por supuesto estaba súper avergonzado de que hicieran chanzas de ella, claro. Pero no lo entendió, no entendió. Era la primera que oía sobre ese tema. Bueno, así están las cosas. Hoy en el SMS os hemos preguntado... ¿Qué eliminarías tú del bachillerato porque le tienes manía? Y lo hemos hecho porque el ministro de Educación polaco ha propuesto eliminar las lecturas escolares de Goethe, de Kafka y Dostoyevsky. Y así ya... Pues, y demás, unos cuantos ahí... Empezar por algo. Donde estén los polacos, y entonces, por ejemplo, aquí nos dicen... ¿Para qué sirve el análisis morfológico? Nos contestan una pregunta con una pregunta, qué bonito. Qué bonito. A mí me gusta. A mí también. Era muy de chicas. Todo un clásico. Dice que quiten el griego, que es una asignatura que me da... Por saco, claro. Aquí dice... ¿A qué no sabe decirlo en griego, por saco? Nos dice suco. Dice, yo quitaría el conde Lucanor. ¡Qué castigo! ¡Qué castigo, sí! ¡Qué castigo! ¿Eh? ¡Qué castigo! Yo quitaría las matrices. Dice que prefiere la película. Dice, nosotros eliminaríamos los exámenes, ya que llevamos toda la noche en la biblioteca y seguro que no pasamos luego del 4.5. Bueno. Igual no habéis estudiado toda la noche ahí esperando la pava. Es que ya el último día ya no vale. Ya no te apetece. Dice, yo iría quitando de geografía lo de los ríos, porque se van a quedar todos secos y al final da igual. Eso, ¿cuánta es verdad, que lo vayan quitando? Claro que sí. Dice, yo quitaría la química. Mi hijo no para de mezclar cosas en la cocina y llenar todo de guarrería. Eso es por Flippy. Claro. Ahí me encantaba. Y aquí dicen, yo quitaría todo lo referente al subjuntivo. Creo que tengo subjuntivitis. Además no se usa para nada. Nada. Aquí dice, quitaría las integrales. Nunca entendí lo de hacer matemáticas con las letras del abecedario. Ya ves, que no tiene sentido. La combinatoria y las derivadas, ya ponlo todo junto. Dice, quisiera que quitasen la religión o en su defecto las matemáticas. Y sigo echando en falta la música por un mundo con cultura. Vale. Pero que matemáticas es que cultura, la verdad es que no. Y Cristian dice, quisiera que quitasen la clase de literatura. Porque siempre ponen a los escritores ahí más aburridos. Y no a Mortadelo y Filemón, que es literatura. Un Mortadelo y Filemón. Sí que es literatura. Efemérides del día. Tal día como hoy del año 1964, el Papa Pablo III, es muy diferente, exonera del castigo eclesiástico a aquellos cristianos que optaran por la cremación después de haber muerto. Fijaos, hasta el año 1964 no estaba bien visto en la iglesia la cremación. 1981, tal día como hoy, Ronald Reagan recibe y decide la fabricación en Estados Unidos de la bomba de neutrones, también llamada bomba limpia, muy utilizada por las asistentas. Muy limpia. ¿Escuchas la música? Es buena, ¿verdad? En ING Direct la hemos elegido entre millones de canciones porque simboliza lo que queremos transmitirte. Alegría y optimismo. Lo que vas a sentir cuando veas cada mes todo lo que vas a ganar. ING Direct presenta la nueva cuenta naranja. Un 3% TAE, mes a mes, sin plazos y sin límite de cantidad. Ir por delante, eso es Fresh Banking. ING Direct, un gran banco que hace Fresh Banking. Llama ya al 901 20 22 60, 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es. Lo siento, no nos consta su reserva, pero puede ocupar una suite a precio de habitación doble. Tendrá vistas a la piscina, ¿no? Decídase, porque hay otro cliente esperando. Oportunidades tan claras, ¿las aprovechas tú o las aprovecha otro? Solo hasta el miércoles, 10% de descuento en Panasonic, Olympus, Nokia y Bose. Expo Electrónica en el Corte Inglés. Ahora, las ventajas más frescas para tus compras en el megajunio del Corte Inglés. Si necesitas un buen seguro a terceros, estás en el sitio correcto, porque en Línea Directa te ofrece seguro de coche a terceros por solo 199 euros. Si eres un buen conductor, te mereces un precio así, solo 199 euros. Contrata tu seguro de coche con Línea Directa con solo una llamada. Llama ya al 902-123-010. 902-123-010. La mejor música de los 70, los 80 y los 90. ¿Eh? ¿Cómo molesta esto a esta hora? Que te pegaría, pero así, sin parar. No, pero lo hago porque la gente se tiene que despertar. No solo despertar, sino ducharse. Muy importante. Es muy importante ducharse. La ducha y restregar en los sitios adecuados, no sí. en los no adecuados. Restregar bien, restregado por todas partes. A lo mejor piensas, yo en realidad no necesito desodorante, que hay gente que lo piensa. No, sí, no sí, lo sí pienses, necesitas. Pues precisamente a la gente que le canta el arelón, el alerón. El arelón. Y el alerón también, que está por detrás. La rajilla. Ay, qué desagradable. Están hoy de enhorabuena. Sí, amigos, sí. ¿Por qué? Porque una empresa farmacéutica quiere sacar una pastilla que convierte el olor a sudor en olor a lavanda. Ya, ya sé que es raro. Una pastilla que te la tomas, no que te la restriegas. No, no, no, es una pastilla. No, la pastilla que te restriegas la llaman jabón. Pero no, esto es una pastilla que te la tomas y el olor de tu cuerpo, el oloráculo, se convierte en olor a lavanda. El alerón. ¿Eh? Que suena raro, sí, lo sabemos. Sí, suena rara esa banda. Bueno, hemos necesitado investigación. El tiburón Fernando Domingo ha llamado a una farmacia para intentar conseguir esta pastilla milagrosa. A ver qué ha pasado. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿la farmacia? Sí. Hola, vamos a ver, mira, ¿teníais esto que es que voy preguntando por teléfono que no lo tienen? Sí. Lo del píldora del perfume. Uy, ¿eso qué es? Vamos a ver, es que venía ayer en el periódico que decían que convertía el olor de sudor sí. a olor de lavanda. Pues ni a oírlo. No, es que ¿sabes qué pasa? Que mi marido suda mucho y ahora sí. que viene el buen tiempo, en cuanto hace un poco de calor, suda mucho, vamos, encala las camisas y hay algunas que las pudre. Y luego las tengo que recortar y tirar. ¿Pero te ponía alguna marca o algo? Ponía píldora del perfume, que es que tengo aquí el recorte del periódico sí. que decía que olía el olor a lavanda. Y que quería sacar nuevos perfumes de frutas del bosque, naranja... ¿Y pone de venta en farmacia? No, lo ponía, no lo ponía. Ya. Digo, pues voy a llamar a alguna farmacia a ver si lo tienen. No, yo y le ni pongo. Lo he oído, ¿eh? Ya, porque le hago... Ahora cuando viene el buen tiempo le hago unos preparados sí. de agua con manzanilla, pero nada imposible, ¿eh? Ya. Y los pies ya ni te cuento. Tenemos una casita en el campo y le cojo romero y se lo pongo sí. entre los dedos. Ya. Pero los pudre también y eso huele todavía peor. Ya. Y entonces no encuentro nada que le pueda... acabar con el sudor, es que no sé qué. Hombre, hay unos desodorantes en farmacia para esos problemas. Uy, nada, eso de qué le pones, del spray ese, de las axilas ese, se pone de todo ese de y todo lo que se pero pone. Pero esto que le digo no es un desodorante de olor, ¿eh? No. Es un desodorante que se pone por la noche, a la mañana siguiente se lava. Un día se puso, la laca esa de fijador de la chiquilla se puso en la sobaquera y luego no se podía ni mover. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90, volumen 3. Recorre la historia de la música en un triple CD con más de 40 éxitos. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90 de M80 Radio, volumen 3. Ya a la venta. Llegan las verdades como puños, Juan Herrera. La verdad de hoy cambia mucho de tamaño. El pene es un huerfanito. Esta es la verdad de hoy. Todos los hombres tienen un hermano pequeño al que cuidan con esmero y al que los médicos, se llame como se llame, llaman pene. Los hombres lo llaman pirindola, morronga, pífano, báculo, pepinillo, manubrio, mástil y hasta muchachito bombo infierno. Pero en cualquier caso, todos los hombres, sean de la religión que sean, sean de la raza que sean, lo digan o no lo digan, piensan que su hermano pequeño es el más importante del mundo. Por eso se pasan la vida buscándole piso. Ese es el trabajo fundamental de los hombres, buscarle piso a su hermano pequeño. Y la verdad es que casi nunca lo encuentran a su gusto. O son demasiado grandes, o son demasiado pequeños, o están poco ventilados, o tienen pocas vistas. Aunque a veces lo del piso... Valdi, no me agües el agua. Pero... Aunque a veces lo que el piso está bien, pero las vistas están demasiado vistas. Lo cierto es que la mayoría de los hombres, sean de la edad que sea, terminan en las inmobiliarias de los periódicos. Alquilo piso céntrico con dos terrazas de gran tamaño y un jardincito con mucha hierba. Acepto visa. ¿Quién resiste este chollo? Sobre todo lo de la hierba. Lo curioso del pene es que tenga el tamaño que tenga, mide siempre 20 centímetros. Y está claro, ¿eh? Porque además hay otra forma de medirlo, que es, si lo medimos a mano, tenga la mano el tamaño que tenga, vendría a ser un palmo. En cualquier caso, muchachito nunca se entera de nada y lleva una vida independiente. Madruga cuando no debe y duerme cuando debería estar despierto. Cuando quiere se asoma al balcón y no hay quien le diga nada, porque como es un calvo poderoso... Thank you. 27. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure and true. Seems it never rains in summer. Los éxitos de los 70, 80 y 90. Ah, vamos a por el pincho de tortilla. Venga, vamos, vamos. ¿Y qué puedo deciros a vosotros? Si es que hoy la protagonista es Paris Hilton. Ay, pues verdad. ¿Qué vamos a hacer? Lleva un día en prisión y ha dormido una noche en esa cárcel y está durmiendo la segunda noche. Es que es muy fuerte. Bueno, durmiendo, durmiendo. Le quedan 22 días en esa litera. Ay. Y se ha ido, ella lo ha confesado. Con sus noches. Pudiendo irse a una cárcel... Le han tenido que quitar las patas a la cama. Pudiendo haberse ido a una cárcel privada, porque ella lo puede pagar, puesto que, claro que sí. Es muy rica, tiene sí como... Que... O concertada. Bueno, pues tiene 37 millones de dólares, que se dice así al rápido. Oye, la cárcel, pero, la cárcel... Se ha ido a la cárcel pública. ¿La privada lleva túnel ya hecho? La cuestión es túnel mecánico, es como que... las escaleras del Corte Inglés. Y tiene una cucharilla de plata. Para que no te canses. Aunque es una cárcel pública, tendrá un asistente que le dará sesiones de rayos UVA, porque claro... Qué menos, ¿no? En veintitantos días, en 23 días que va a pasar en la cárcel, puede perder su bronceado perfecto. Y no vas a salir blanca de la cárcel. Cuestión. Porque aunque la cárcel tiene solarium, no es lo mismo el sol que te den los rayos directamente. No, no es lo mismo que los rayos suban. El patio de California que los suba y o las toallas comodines. A partir de ahora no la llamáis Paris Hilton, a partir de ahora llamadla 9818783. Que eran las medidas, digo, qué poca cintura. Ay, Dios mío, en el museo de Madame Tussauds han vestido su figura de cera con las típicas rayas blancas y negras, qué poca sensibilidad, con gorro y todo. Pero si ahora los presos llevan traje naranja, no llevan ya lo de las rayas. Le habían puesto la bola esa gigante que está en el tobillo, pero ya no está. Le han quitado la chaqueta, que es un Quintero, y la han puesto... Que la chaqueta de Jesús Quintero la lleva en Mickey Puch. Sí, es verdad. Vea. Que sí. Es que hay bofetadas por esa chaqueta. Qué manera de crear tendencia. Bueno, otro que va a crear tendencia, que ya la ha creado, es Wolfovich, el de los tomates en los calcetines. Bueno. Porque han aparecido tomates en otros calcetines, no en los dedos gordos, en los talones, porque ayer veíamos todos en la revista Interview, y ya se puede ver en todo Internet y en todas partes, los tomates de Mariano Rajoy. ¡Viva el mis vivo! Tomates. No son tomates, perdona. Son rozaduras de atrás que se no, van no, quedando no. Transparentes. Son rozaduras mis calcetines de la suerte. Son convertidas eso en no tomates nada, porque no son nada. Unos calcetines. Perdona, si al interview a una le saca las peras y a otro le saca los tomates. Pero a todo el mundo le acaba sacando. ¿Pero esto es un posado o es un robado? Hombre, esto es un robado porque a Sharon estaba... Stone también le saca el tomate, que se ve. Los tres, le sacan los tres tomates. La cuestión es que Rajoy lleva un calcetín de esos que son de hilo, que son buenos, son caros. Sí, bueno. Calcetín caro. Para que es bueno para que no sudes y tal, pero no es el roce de un día, está desgastado. Sí. Eso que está pasado el calcetín, que tiene una telilla que dices, me aguanta, pero igual no. Es de talón duro, de dureza. Pero eso es de muchos días. De y además, qué detalle, porque si tú lees bien la noticia, atención, ese fue un día que fue él a Barcelona a ver el Conde Godó, y no solamente fue a ver el Conde Godó, fue aquel día en el que se entrevistó con Rosa María Pérez. Ah, la de Tengo una pregunta para usted. La ciudadana de Tengo una pregunta para usted, que quedó citada con ella en un hotel. Pues, ¿y va con esos calcetines? Con los tomates. No, se entrevistó con Rosa María Pérez, que se entrevistó en un hotel, que el marido estaba preocupado por esa... Pues esa era para tita. Que el marido no se preocupara, porque dice, si me ven los tomates, nada. Es que saben que no tengo intenciones vais con ocultas. Cualquier cosa a una cita. Nosotras nos acicalamos de arriba abajo y vosotros vais con tomates y perdona, con calcetines vosotras... pasados. No, no hay derecho. Para decir la verdad completa, a vosotras la cita incluso incluso no os importa. Exactamente. Lo que os importa la semana de antes. Es acicalaros. La contrarreloj, no, de la semana de antes, porque te tienes que poner a dieta una semana. Ya, pero si es que quedáis con nosotras solo para tener una excusa para ponernos a dieta. Pues claro, y para ponernos bragas nuevas. Pero que nosotros somos el trámite para todo lo que ya va. Claro que sí, sois un simple trámite. ¿Qué dice? Nos encanta la cita. Somos hombre objeto. Sois peor que unos tomates. Y luego ya cuando las invitadas primarias se quedan a gusto. Tengo que hablaros de Bruce Willis, atención. Ya habíamos comentado aquí de que Bruce Willis es insoportable con los novios de sus hijas. Sí, pero es que, fijaos, exige conocerlos antes de salir con Romer, Scout o Tallulah, que es como se llaman las niñas de que tienen 17, 16, imagínate, y por que ahí. Tienes una hija que se llama Tallulah. Sí. No tienes que imaginar nada. Tallulah. Cuando... Arregla tu habitación. Oye, pues Tallulah es un nombre bien bonito. Había una actriz, a cenar. Una actriz llamada Tallulah Banfield, que a mí me encantaba. Sí, sí, sí. De los años. Bueno, ¿y qué pasa con Bruce? Bueno, pues que, por ejemplo... Que se pone la camiseta esa de Sport... Se pone la camiseta, se pone unos tiznajos por el cuerpo y cuando hay una fiesta en la piscina de su casa, dice que siempre lo que hace es, dice, siempre hago responsable a uno de sus amigos. Elijo a uno de ellos y le digo... Tío, ¿cómo te llamas? Y si me dice, fulanito, entonces le digo, fulanito, eres el responsable. Si le pasa algo a cualquiera de mis hijas, iré a por ti primero. Mataré a todos tus amigos delante de ti y tú serás el último. Pero está grillado. Todo esto con la voz de Ramón Langa. Claro que sí, pero eso es lo que Bruce Willis ya es uno de esos personajes. Yo te digo una cosa, más vale prevenir, ¿eh? Sí, sí. Porque luego es muy difícil quitarse a un novio de hermana o de hija. No me quería decir. Oye, hermana, Damián, quería decir hija. ¿Tú y saldrías con la hija de Bruce Willis? Sí, hombre. Sí. Claro, sí. Pero solo para tener ese suegro. Pero Damián se mete en ese lío. Y en el que haga falta. No, no, pero yo soy especialista en caer bien a los padres. Sí, sí. Y también es especialista en una. La base de Damián es que el arrepentimiento siempre, afortunadamente, llega después de haberla cagado y nunca antes. Entonces él se arrepiente, pero siempre es después. Siempre claro, después. ¿Y te has encontrado con algún padre Bruce Willis? A mí me han querido mucho todos los padres. Y es que es verdad. Es hasta que te han perdido de vista. Este, sobre todo las madres le querrán. Bueno, ahí es cuando más. Y lo bien que huye. Y lo bien que huye Damián. Un beso a todos los padres. A los que ya os veré a todos. Postura. Nos veremos en el infierno. Posturas sexuales realmente innovadoras. Hoy vuelve el Grand Prix con Bertín Osborne. Bébete 2 litros de agua antes de dormir. Cuando te despiertes tendrás el Grand Prix. Peace. Pero tu novia no te va a dejar llegar y te va a intentar atrapar el bolo. Ahora tú tienes que ser la vaquilla. Así que tienes que darle un topetazo con tu cuernecito blando. Al Grand Prix va gente de los pueblos y a veces van paletos. Y tú estás palote. Y ahora queremos homenajear un momento a las presentadoras que han acompañado a Ramón García estos años. Por ejemplo, a Mar Reguera. Porque tu novia también tiene su reguericho. También salió Susana Marca. Y a tu novia se le marca la pezuña al camello. Recuerda que Bertín Osborne al revés es Reboto el Náspiro. Sí, sí, está claro que había oído hablar mucho y muy bien de ella. Que si era muy divertida, natural, transparente, con mucha personalidad y carácter, que si me iba a caer muy bien y lo reconozco. Está claro que es genial. Larios. Está claro. La ginebra con doble destilación con naranjas de etilenebro salvaje. ¿Y tú? ¿Lo tienes claro? Oh, ¡qué desgracia! ¡Qué triste estoy! Hola, ya estoy de vuelta. ¿Pero qué te pasa? Pareces un alma en pena. ¿Y tú me lo preguntas? Es por estas perlas que he visto en el dormitorio. Seguro que tienes un amante. Sé que te irás con otro y dejarás mi corazón roto. ¿Qué dices, hombre? Me la regala el Ideal Gallego. ¿El Ideal Gallego? Sí. Cada domingo, El Ideal regala con cada periódico 4 perlas naturales hasta completar un precioso collar de 88 piezas. Tonto, con lo que yo te quiero. Yo también a ti, cariño, mi tesoro. Recuerda, todos los domingos gratis con El Ideal Gallego. ¿Y tú? ¿Lo tienes claro? 7 de cada 10 consumidores encuestados prefieren Larios sobre otras ginebras similares. Según un testeo realizado a 100 personas entre 25 y 40 años hecho por Milbar Brown en febrero de 2007. Está claro. Larios. Tengo ganas de llorar. ¿Pues llora? No. ¿Por qué? Porque los hombres no lloran. Pero hermano, si tú lloraste ayer. Sí, pero es que yo ayer era un niño. Oh, pero ¿y entonces eres el único niño del mundo que se acuesta siendo un niño y se levanta hecho un hombre? Mira. ¡Un hombre! ¡Necesito un hombre! Hay cosas que tú no puedes entender porque, claro, como tú sigues siendo una niña. Pues Armando, ¿y ahora que ya eres un hombre me vas a regalar tu cuchillo? Pues no. ¿Por qué? Porque no te voy a dar mi cuchillo porque los hombres a veces también duermen con su cuchillo, que me lo ha dicho mi madre. Sí, claro, tu padre también tiene cuchillo. Pues sí, lo tiene. Mi madre muchas veces se lo dice cuando están en la cama. Le dice, Manolo, déjame en paz con tu cuchillo. Armando, no te enteras de nada. Es que eres más ignorante que un bote de guisantes y me pone más nerviosa que un Mickey Putz. ¡Eres tonta! Mira, son las 8 de la mañana y nunca vas a madurar. ¡Mamá! ¡Hola! Aquí comienza la segunda hora de No Somos Nadie. Bueno, es martes, es 5 de junio y el tiempo viene calor y chubascos por el este. Así viene la cosa. Habrá algún chubasco aislado, no muy fuertes, pero chubascos en el Valle del Ebro, en la Comunidad Valenciana, también en Cataluña, en Aragón, en las Islas Baleares, en la región de Murcia y en el extremo oriental de Andalucía, que, repito, serán débiles. También alguno débil en La Rioja, en Navarra, en el País Vasco y en las dos Castillas. Y en el resto, sol. Solazo en Canarias, solazo en el resto del país, con temperaturas por encima de los 33, 35 grados centígrados. Así es que, bueno, pues va a ser, en general, un día bastante de veranito, de veranito. ¡Qué guay! ¡Nos saca! Ya está, el papá le han hecho horchatero mayor. Sí. Vacío, ¿no? Sí, le han hecho... Horchatero, que se bebió no sé cuántos vasos de horchata cuando estuvo mal. Le bebió otra cosa. Le encanta, a los papas les encanta la chufa. Claro, este va muy a tono con el inventario. Vale, bueno, hay que comenzar con una malísima noticia que no sé si sabéis ya, pero nos ha dejado con la cara... Pues eso, de boniato, no he dejado de pasta de boniato. Claro, estamos ya como resabiados, ¿no? No. Yo me he quedado de pasta. Para es de mal rollo total. ETA ha anunciado esta madrugada que rompe el alto el fuego permanente que había declarado el 22 de marzo de 2006. Lo ha hecho con un comunicado enviado al diario Berria en el que dice que en este momento no se dan las condiciones mínimas para un proceso de negociación y en el que carga contra el gobierno, contra Zapatero, al que llama fascista, y dice que deja sin derechos a los partidos y a los ciudadanos, y también carga contra el PNV. No le quiere nadie a Zapatero, ni otros. Bueno, pues es... tiene gracia que los de ETA hablen de fascismo, sí. Sí. Es una tregua rara, como mínimo, por ser suave, una tregua de 15 meses, en la que ha continuado la extorsión y el chantaje a los empresarios vascos y navarros, la violencia callejera, la formación de comandos para volver a matar... eso no es fascista. Atentados como el de la T4 de Barajas, que le costó la vida a dos personas. Y habrá que ver cuáles son las consecuencias, porque la noticia se conocía esta madrugada a las 3 menos cuarto. Pero y bueno, Zapatero ya se le olía. Sí, no, bueno, Zapatero ya me imagino que tendrán las reflexiones que tenga que tener, ya las tendrán, y los sabios ya habrán dicho lo que tengan que decir. Veremos cuáles son las consecuencias. Y esta semana hay dos cosas claras que no sabemos si podrían variar. Una es de Juana Chaos, que ha amenazado de nuevo. El asesino de 25 personas, recordemos, ha amenazado de nuevo con que si le ponen la pulsera, volverá a la huelga de hambre. Fíjate, yo que me creía que con la pulsera él se iba tan feliz a su casa. Pues no, dice que con un seguimiento del teléfono. Bueno, o sea, bueno, que ya haciendo una llamada, pero a ver si está. Veremos qué es lo que sucede con de Juana Chaos y al final, bueno, cuál va a ser el régimen que le van a poner a este hombre. Hablo de régimen penitenciario. Ah, no de la huelga de hambre. No hablo de dietas. Ya. Y la otra es la cita que hay el jueves, por ejemplo, con Otegi. El jueves Otegi tiene juicio para ver si entra en el talego o no por enaltecimiento del terrorismo. Así es que bueno, todos veremos... sabemos lo que es hacer una dieta en casa, ¿eh? Todos sabemos lo que es los viajes a la nevera que haces por la noche, esas excursiones. Si no te ponen cadenas, no la hacen. En fin, ETA ha abandonado esa huelga rara y bueno, por lo demás, hay que, bueno, hoy vendrá en todas partes el currículum de los terroristas donde desde el año 2003 si exceptuamos el atentado de Barajas, pues no había vuelto a matar. Hay todo tipo de comentarios todavía, demasiado mañaneros, pero me imagino que a lo largo del día la cosa se irá centrando. En cualquier caso, bueno, pues le ha quitado el protagonismo hasta incluso el día en que se va a Rafael Simancas. Que, es que bueno, solo tuvo protagonismo el día de Tamayo, que cuando se la jugaron. Ha sido la única vez que ha tenido protagonismo. Que te haga sombra, Sebastián, duele. Bueno. La cosa es que ayer estaban ahí en el PSM, en el Partido Socialista Madrileño, dándole vueltas a la cosa. De repente hay una llamada de Moncloa, o alguien llama a Moncloa, eso dicen que no se sabe. Rafa, ya estás viniendo. Y entonces, después de una hora de reunión con Zapatero, vuelve Simancas y dice que se va. Y que es una decisión personal. No se lo cree nadie, pero él lo dice. Igual sí. Esta decisión se ha adoptado en clave absolutamente personal y después de una reflexión que he realizado durante las últimas horas. No cabe más interpretación que esta. Que a lo mejor al volver de Moncloa en el metro y eso, ¿sabes? Que fue pensando, como hay transbordo. Algo me ha dicho entre líneas Zapatero que no sé si lo lleva a entender. Sí, al rato... Líneas 3 y 5. Al rato ya estaba diciendo Pepín Blanco que era una decisión que habían tomado... Que era la mejor. Pepín Blanco y su tacto. Que habían tomado. El amigo de todos. ¿Se le puede considerar uno de los sabios? Pues Pepín no. Blanco, el Parpas. Bueno, ayer presentaron... Hombre, que fue el inventor del ZP. Sí, y de la... Ya no, el que pero cuando visto, tienes una buena idea, deberías ya dejarlo. O sea, sí. Por ejemplo, el ZP salió bien. Pues plántate. Mejor te vas ya y lo dejas en lo alto y ya está. Bueno, más noticias que tienen que ver con la actualidad. Ayer se presentaron las conclusiones definitivas del juicio del 11M. Lo más destacado es que las acusaciones de la conspiración siguen sosteniendo que ETA o una trama policial están detrás del 11M, a pesar de que no se puede sostener. La Fiscalía afirma que los atentados fueron obra de una célula islamista local vinculada con Al-Qaeda como respuesta a la posición española en la guerra de Irak. Esto es lo que dice la Fiscalía, pero los abogados de la AVT, Juan Carlos Rodríguez Segura y Manuela Rubio, que en este proceso están representando, hay que recordar, a varias víctimas de la asociación, solicitaron retirar la acusación de Jamal Zougan, también del egipcio, y de los dos hermanos Musaten, al considerar que no hay pruebas contra ellos. Y bueno, estos letrados aseguran que los atentados fueron producto de una confluencia de organizaciones terroristas y niegan que tuvieran que ver con la participación española en Irak, pero sin aportar una hipótesis alternativa mínimamente coherente. Más asuntos del día, y ahora vamos con los sucesos. La Guardia Civil ha detenido en Cartagena al presunto autor de la última muerte por violencia de género. Otra más, se trata de una mujer de 45 años con tres hijos que ha fallecido tras recibir dos puñaladas. Y también un atraco. Esta noche se recuperan en los hospitales de Granada y de Motril los heridos del atraco a un banco de esta localidad granadina de ayer por la tarde. Había 7 heridos en un tiroteo, 3 de ellos muy graves, y los 2 asaltantes han sido detenidos, aunque no se descarta que haya más. Y otro suceso más. Un menor ha matado a otro de una puñalada en un pueblo de Badajoz. 17 años. La agresión se produjo tras una discusión, al parecer relacionada con una denuncia entre la víctima y el padre del agresor de 59 años. Los dos han sido detenidos. Y en el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia, una buena noticia, menos mal. El doctor Pedro Cavadas ha realizado una intervención única en el mundo. Ha convertido la mano derecha de un hombre en la izquierda. Le ha cambiado el pulgar de sitio y, bueno, pues este hombre ahora dice que dentro de un par de meses tendrá una movilidad razonable. Sí, porque había perdido el brazo derecho, lo había perdido hacía mucho tiempo y se le había quedado inútil el izquierdo. Con lo cual esa mano, que estaba perfecta, no la podía utilizar y por eso la ha pasado a la mano izquierda a la mano derecha. Le ha puesto el pulgar al lado del meñique y ha convertido la mano izquierda en la mano derecha. Es alucinante. Es alucinante. No, pero al revés, no sé. No, da igual, yo no me había enterado bien. Da igual. Bueno, que le ha cambiado el pulgar de sitio. El, y ahora... El pulgar está al lado del ahora meñique. Quiere hacer los cuernos y le sale lo de Ronaldinho. Sí, pero la peineta le sigue saliendo igual. Lo peor es mandar mensajes por el móvil. Por lo demás, Paris Hilton está ya en la cárcel, se ha comentado mucho. Antes de ir al talego, fue a la MTV, que tenían una gala, y ella, eso sí, ella la gala de la MTV, la última cosa, ideal, la más mona de todas. Pero la gala no se la pierde. Claro, lo que tampoco se pensaba Paris Hilton, porque ella es así, es que en la gala todos los chistes iban a ir contra ella. Sarah Silverman, que es la presentadora, le hacía chistes fino. Muy fino y mirándole a la cara. Y luego la cámara enfocaba a Paris Hilton, que estaba pues avergonzada. Eso, con la cara. Tiene la misma ruborizada cara que el perro. Tan cándida. Tiene la misma cara. ¿El perro entró en la cárcel al final? Claro, también. Si no, se escapa por los barrotes, como es pequeñín. Pobrecito. Vamos a escuchar. He oído que para que esté más a gusto van a pintar las rejas de su celda como si fueran penes. Me preocupa que se pueda romper los dientes. Qué maja. Bueno, pero no fue la única persona así que llamó la atención en la gala. No, porque también estuvo Robin Williams y llamó la atención como, pues de la mejor manera que se puede hacer, diciendo un taco, lo que pasa que lo dijo en español. Y hemos aprovechado para recuperar ese momento en el que descubrimos que Ahmadine ya también sabe decir el mismo taco en español, dentro de un discurso iraní. Robin Williams no dudó en hacer uso de su escaso español para expresarse de una manera de lo más gráfica. ¡Cojones! Yeah. ¡Huevos! Yes. ¡Más máximos huevos y cojones! ¿Eh? ¡Y cojones! Los tengo bien puestos. Bien, señor, gracias. Ir a Ibiza durante 6 días por solo 210 euros, pero llegar blanca como la leche, nunca. Aplícate en todo el cuerpo Sobrasada Sun y luce un espectacular moreno con delicioso sabor a sobrasada. Sobrasada Sun, otro invento de muchoviaje.com para que tu viaje sea perfecto. Muchoviaje.com, el futuro de los viajes. Un euro, solo un euro. Con Yacom solo pagarás un euro por el único teléfono del mercado que es fijo cuando estás en casa y móvil cuando estás fuera. O si lo prefieres, por un router wifi con el que podrás navegar sin cables. Únete a los uneuristas. Solo tienes que contratar el ADSL 3 megas con llamadas a fijos locales y nacionales de Yacom por solo 9,95. Y te llevas lo último en tecnología por solo un euro. Llama ya al 902-902-902 o entra en ya.com e infórmate. Ya.com pertenece al grupo Deutsche Telekom, una de las compañías líderes en telecomunicaciones a nivel mundial. ¿Puedes mover objetos con tu mente? ¿Has tocado un iceberg? ¿Tuviste alguna mascota que fuera capaz de comerte? Porque a todos nos quedan cosas por hacer. Este mes, llévate un Megane con seguro gratuito a todo riesgo, sin límite de edad ni de antigüedad en el carné, desde 12.500 euros. Seguridad Renault. Seguridad para todos. Joyas del Mediterráneo, Antillas y Granadinas, islas griegas, rondó veneciano y un mar de posibilidades más. Ven a vivir la mejor experiencia en cruceros con Pullmantur y paga hasta un 17% menos si lo reservas antes del 5 de junio. Solo en Halcón Viajes, la forma más inteligente de viajar. Jane Monheit, una de las voces más exquisitas del jazz contemporáneo, vuelve con Surrender, su nuevo disco. When I'm holding your hand, my world is safe. Una colección de baladas y bossas con las colaboraciones de Iván Lins y Sergio Méndez. Dawn is filled with dreams, so many dreams, which one is mine? Surrender, el nuevo disco de Jane Monheit. Cierra los ojos y déjate llevar. So many stars, so many stars. No somos nadie. De 7 a 10 de la mañana en M80. Con Pablo Motos. Knocking at my door, make no sound. éxitos de los 70, 80 y 90. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido el 54.791, 54791. Pero si manca, no te vayas tan pronto, un hombre. ¡Sí, que me vaya! Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. ¡Bien! Buenos días, compadre. Un saludo. No somos nadie. Compadre, no somos nadie. Muchachito, vamos al infierno. Beso. En una hora y un poquito más estará Muchachito Bombo Infierno. Toma. Aquí con su pelazo, con su pelazo en el pecho. En exclusiva mundial el nuevo disco de Muchachito. Se ha puesto bobina en el pecho ahora. ¿Se ha puesto qué? Bobina en el pecho. Se ha puesto extensiones en el pecho. También. Y os recuerdo que hoy nuestro reportero, Jandro, tiene un reportaje bastante especial que le ha dejado muy afectado. Ha ido al Festival Erótico. Ah, qué profesional. Ha hecho un reportaje con actrices porno. Con más de una esta vez, ¿no? Es la única vez que ha preguntado más de una persona, ¿no? Sí, curiosamente, esta vez se lo ha currado. ¿Pero sabía dónde poner el micrófono o no? Pues creo que algo más, porque hay, me ha contado por encima... ¿Por encima? Que hay sadomaso, que hay... ¿Que le han pegado? Ya, se lo estaba ganando. Había gente que le tocaba la cabeza, se pensaba que era una teta. Pero... ¿Y que una teta, la cabeza parece otra cosa. Por otro lado, creo que Jandro va a salir en todas las grabaciones de internet de los próximos años del Festival Erótico. Bueno, esto será después, a las 9:15, el reportaje de Jandro del Festival Erótico. Ahora vamos con las dudas existenciales. ¿Por qué? Victoria, why did you... What did I do to you? Duda, ¿por qué ahora sacan directamente las películas en DVD en edición especial? Que ya las sacan todas en edición especial. Que no quiero la edición especial. Que quiero ver Los pájaros de Hitchcock. No cuatro CDs con 72 horas de tordos y palomas. ¿Verdad? Con los comentarios de los tordos. Pero a veces entiendes mejor la película, ¿eh? Ya, pero dame una película. Pero ¿todo el mundo pone todos los extras o...? Sí. Soy yo todo, la única que se os todo salta. Lo que tienen grabado. ¿Y por qué las tiritas se ponen negras tan rápido? ¿Verdad? Eso, los bordes. ¿Eh? Que te la acabas de poner en un dedo y cuando te das cuenta parece que se las ha robado el señor Barragán. ¿Verdad? ¿Qué tenemos? ¿Qué? ¿Qué tenemos ahí? No sé. Sobre todo si son de tela, porque las de plástico aguantan más. Las de tela se ponen asquerosas. Las de tela, si das un rato así, puedes sacar pelotitas negras. Sí. Las de Mickey son las buenas. Las de Mickey. Las de Mickey. ¿Y por qué es mucho más guarro ver un trozo de la parte de debajo de una teta que un trozo de la parte de arriba de la teta? Ya ves, ¿Te la veis? Es más guarro, sí. En Estados Unidos lo hacen mucho, eso de ir las chicas con la camiseta muy corta, muy corta. Claro, saludas, levantas así los brazos, saludas, así como que no te has dado cuenta y se te levanta el top. O sea, que el canalillo de abajo es más guarro, más morboso que más la morboso, arriba. Sí, es raro. Por eso se inventó la ola, para intentar que las chicas la hagan. Pero ahí no os fijáis en el canalillo, os fijáis más en lo que es la cazuela, ¿no? Nos fijamos en La cazuela. Bueno, sigamos. ¿Por qué al final no ha triunfado el triquini? Es que no entiendo. Oye, que tengo uno. Perdona, es feo, es raro y no es incómodo. Y el triquini estaba trasnochado en el mismo momento que salió. Espera, Pablo. Que no es feo. ¿Qué tiene un triquini? ¿Te lo has puesto alguna vez? No, pero... ¿Ah? Espera, que lo malo que tiene el trikini es que te queda una raya blanca por delante. Es para combinarlo con el bikini. Pero para ir a tomar tu martini, te pone el trikini. Hacer un esfuerzo por hablar de una en una. Entonces, ¿pero entonces qué? Que no es práctico porque no te da el sol bien. Pero, por ejemplo, para darte una vuelta es mono. Pero mira, ahora hacen unos trikinis que llevan como una anilla en el centro, que tú le desabrochas la anilla y te la agarras a la braga y entonces te queda el bikini, se convierte en bikini. Entonces, pues el mío tiene anilla, no sabía que podía quitar. Pues igual lo puedes hacer. Se ha probado. Y así podrían seguir hasta Semana Santa, hablando del trikini. Otra duda, ¿por qué en los anuncios de Boardillas siempre pone que es con encanto? ¿Cuál es el encanto? ¿Que te da escoliosis? ¿O sí? ¿Qué encanto? ¿Y por qué nadie habla de la suerte que tienen las actrices porno, que tienen siempre una semanilla de vacaciones todos los meses? ¡Qué bonito! Es una reflexión, ¿no? ¿No? Censura, ¿qué más quisieras tú que te diera una semana de vacaciones? Ya te digo. Oye, Pablo, pues sí, Pablo. ¿Por qué has inventado el bikini, el trikini y no el kini? ¿El kini es el lo que kini. Yo pienso? El kini es el tanga solo. Y el digo yo que el kini es lo que... Pero si hay bikini y trikini, ¿por qué no hay kini? ¿Pero el kini qué es? ¿Que te pegas ahí algo? Ah, y eso también está inventado. Claro, es que ya está inventado. Cosa, yo creo que ya puestos a inventar, deberían de inventar el bikini. Solo la parte de arriba. Bikini. Qué desagradable. El otro es el ni. ¿No? ¿Por qué las motos? Bueno, no nada. Cambio de tema. Oye, qué cómodo, no habría que depilarse. Bueno, nada, da igual. Bueno, oye. Vamos con la tertulia del bikini y se acabaron las dudas existenciales. A ver, ¿cuál es el tema, Laura? No, porque si el bikini, yo me parece súper cómodo, porque no te tienes que depilar, porque los bigotes son... Pues, se te ¿los crecen, bigotes? ¿Los bigotes? ¿Qué? Hombre, vamos a ver, los bigotes. No, es que me encanta, me encanta, como si tú dices algo... Eres un guarro, pero ellas usan... Oye, pero ¿por qué? ¿Pero que depilarse? ¿Cómo quieres que llamemos a eso? ¿No llamáis vosotros pero un bigote? Momento, yo no entiendo por qué no hay que depilarse. Si no, quiero... Bikini. Porque vamos a ver, tú te depilas los bigotes cuando llevas bikini, ¿los ¿no? Bigotes? ¿Los bigotes? ¡Ha vuelto a repetirlo! ¡Ah, ya! Mira, los bigotes se refiere... Lo que sale por las piernas. A la araña aplastada. Mira, sí. Exacto, la araña aplastada. A gorila si llevas, si llevas un bikini, por ejemplo, si llevas un tanga, te tienes que hacer las ingles brasileñas. Pero si llevas un bikini, tienes que llevarlo mono dibujado. Bueno, un corazón o el Tomahawk, una cosa de esa. Ya. Y entonces, no lo hacen por las infecciones. Pero el bigote crece rápido. Se ve una cosa oscura y hay que estar siempre pues encima. Y si lleváramos solo Vicky, pues llevaríamos bueno, eso Vicky salvajado. Ya, muy bien. A partir de ahora le llamas también el José María Íñigo. Por lo del bigote. Sí, porque tiene dos cosas. O de la cuadra de Alfredo, depende. Exagerado, es más tipo Aznar. ¿Aznar? Sí, así un poco ralo. O Julián Muñoz, que es ceñido. No, pero el kini no se podría hacer porque según ceñido tengo entendido... hasta ahora no, ¿eh? Se te meten piedras, según tengo entendido. Amigos, y hasta aquí el debate sobre el trikini. Y si sacas... ¿Qué tema esto? Ay, que se ya, acabó, ya llega hora ya de ponérselo. Y hay que empezar. Operación trikini. A ver si podemos hacer el rap o seguimos hablando del trikini. En un instante. M80 Radio. Ya son las 8:23, estamos pasando la mañana en No Somos Nadie. Sabéis que los deportistas han pedido que el himno de España tenga letra para poder cantar en las competiciones, ¿eh? Sobre todo si ganan, es que es lo del chunta chunta, pues queda mal. El presidente del Comité Olímpico Español, tras obtener el visto bueno de las altas autoridades, altas y bajas, no hay de todo. Pues ha encargado una letra, dice, inspirado en valores de consenso, que nazca desde el deporte, sin aristas políticas, Dios. Y que la grabará un coro de niños. No caben más sandeces en menos tiempo. ¡Qué bonito! ¡Niños! Oye, hoy, el rap del himno de España pide una letra. canción nacional y que nadie le pueda saber mal. Tiene que ser un himno sencillo que puedan cantarlo Fraga y Carrillo. El himno debe de ser emocionante, que llore el deportista como Bustamante. Todos con la mano en el corazoncete, que no se la pongan más en el paquete. Se busca la letra para el himno nacional y el deportista se pueda emocionar. Que le pongan una letra mona que chunta, chunta, no emociona. Para que no se cabreen las gentes, la letra tiene que ser inocente. Que sea como una canción de Shakira, que la cante el rey y Carol Rovira. Para que la gente llore a raudales, que escriba la letra José Luis Perales. Y para que el País Vasco no tenga queja, que lo cante Amaya, la de la oreja. Que busca la letra para el himno nacional y el deportista se pueda emocionar. Que cante el rojo y el de derechas, el melenudo y la rubia con mechas. Para que la letra sea bien buena, que la escriban los de Macarena. Al español le gusta gritar España, España. ¡Ay! Que escriba la letra Pau Donés, solo usará dos palabras o tres. Bonito León, bonita Castilla, bonito Cádiz, bonito Melilla. Que busca la letra para el himno nacional y el deportista se puede emocionar. Que le ponga una letra mona, que el chuta chunta no emociona. Que escriba la letra Joaquín Sabina, el que mejor hace las rimas. España de Leticias y Pantojas, de zarajos y jabones de la Toja. Que escriba la letra Café Quijano, el más alto de los tres hermanos. Me gusta mi España, cuando me tomo el jamón con una caña. Que busca letra para el himno nacional y el deportista se puede emocionar. Que cante el rojo y el de derechas, el melenudo y la rubia con mechas. Que busca letra para el himno nacional y el deportista se puede emocionar. Antes estaba la letra de Franco, que tenía el culo blanco. Para que la letra sea bien buena, que la escriban los de Macarena. Al español le gusta gritar España, España. ¡Ay! Se busca letra para el himno nacional y el deportista se puede emocionar. Que le pongan una letra mona que chunta, chunta, no emociona. Pa' que la letra sea bien buena, que la escriban los de Macarena. Al español le gusta gritar España, España. ¡Ay! El rap del himno de España, pipipipi de una letra. Los tipos de interés se han modificado. El Euribor se dispara mientras el precio... Tenemos la solución. Finanmatic. Llama al 902-88-7650. Reagrupación de deudas, préstamos al instante, cancelación de embargos. Si puede arreglarse con dinero, ya no es un problema. 902-88-7650. Payo Gómez 1, La Coruña. Fundación Caixa Galicia trae o Colón a Rosa Cedrón. A voz máis internacional de Galicia de todos os tempos, descúbrenos a súa nova etapa musical. O 8 de xuño, Rosa Cedrón no Colón Caixa Galicia da Coruña. Venda de entradas no 902 43 44 43. Fundación Caixa Galicia. Para ti, para todos. Cines Filmax a Coruña. Empieza el espectáculo. Filmax a Coruña. Pantallas gigantes, butacas en grada, sonido digital y la última tecnología de proyección. Filmax a Coruña. Nunca he sentido el cine tan cerca. Ahora con 3 horas de parking gratuito. Until the end. Aventuras de Alabustia. Ay, Alabustia, eso no te lo consiento. Malatesta, tú estuviste en galeras. Que yo no he estado jamás en galeras. Una vez estuve en la cárcel por un duelo a espada, pero me enrolé en un barco a Santa Cruz y me perdonaron la condena. Malatesta, tú no has estado en el Santa Cruz como marinero en la vida. Tú estuviste allí de galeote. ¡Mientes como un perro! Yo solo fui marinero por unos meses y este aro que llevo en la oreja da testimonio de que doblé el Cabo de Oro. ¡Ay, ese aro de tu oreja es adorno de pirata! ¡A la bustia! Son las 8:30 y de frente te lo digo. Si no rectificas tus palabras, prometo cortarte el escroto a tiras con mi espada y hacerme con él una bolsa para los doblones. ¡Ataca si tienes agallas! ¡Vale, ponte en guardia! ¡A la testa, que vienen los corchetes! Ah, pues mira, mañana en el mismo sitio a la misma hora. Y tráete el escroto, que te vas a enterar. Sí, me lo traigo. Son las 8:31. Lo acaba de decir la familia. Bueno, pues seguimos en No Somos Nadie y quiero recomendaros que si tenéis un ratín y podéis acercaros por una tienda de libros... Librería se llama. Eso es, así lo llaman. Del ramo también. Ah, pues excéntricos lo llaman librería. Bueno, pues hay un libro que es el libro de las frases célebres de niño. Todo el dinero que se consiga será para la Federación Española contra la Fibrosis Crística. Y bueno, pues gracias al talento de unos niños, otros, bueno, van a tener un poquito más de dinero para hacer las cosas que necesitan para curar sus enfermedades. Y aguanta la prueba del ciruelo. Totalmente, totalmente. Abras por donde abras el libro, hay una frase que te marca. Libro ya lo digo yo, por fin un libro inteligente. Ya empezamos otra vez con la frase de Raquel. Por cierto, ¿dónde están tus pruebas del desafío del otro día? Damián, creo que es que vamos a publicidad. Te esperamos todos. El tema de las gambas. Espera, que Pablo no ha caído, que está pensando. No me acuerdo. El otro día dijo Raquel aquí en antena que iba a traer unos cortes de sonido en los que habías dicho que nosotros nos habíamos metido con ella por decir que el libro era azul. El de No Somos Nadie. El de No Somos Nadie. Y que acabamos todos diciendo el libro azul. Oye, lo estoy buscando, lo que pasa que ese, claro, buscar en 5 años de trabajo es difícil. Vosotros, como nunca tenéis que buscar nada de documentación. La de los cortecitos eres tú. No lo valoráis. Estamos en ello. A ver si da tiempo, ¿vale? Vale, pero mientras no digas la frase del libro inteligente. Es que es verdad. ¡Vamos con el tiempo de Marrón! Bueno, pues nada, Pablo. Hoy vamos a felicitar a un genio musical porque esta semana, concretamente pasado mañana, cumple añazos Juan Luis Guerra. ¡Hombre, ya era hora de que cumpliera! Sí, señor. 50 tacos que le caen a esta mezcla entre Carlos Santana y Julián Lago. Pablo es el rey, lo que es el rey del merengue. Un hombre que tiene una otitis eterna porque no para de tocarse la oreja siempre en los conciertos. O eso, o es que oye voces en su interior y quiere... Eso es, oye voces. Ah, que no le sopla la letra. No, creo que es la voz que le dice que llueve café en el campo, que es una cosa rarísima, pero a él le parece que sí. Ya lo hicimos, ese tema, ya hicimos llueve café en el campo. Hoy vamos a hacer otro tema porque Juan Luis tiene muchísimos temas. Y hemos elegido Burbujas de Amor. ¡Ay, qué bonito! Sí, claro. Muy bonito. Y lo haremos con el estilo que solo Juan Luis tiene. Ponme esa base, Bali. Ponte la mano en la oreja. Así. Ay, este tormento que descarga de Gastavia Castellón. Oh, este tormento que en el este desespera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, este tormentón, que en el norte ya te empapa todo el melón. Oh, este tormentón, que te chapa la melena, y quisiera ser un pez para que llueva en Madrid o donde sea, y yo me pueda mover por donde quiera. Oh, pasar de esa gotera, mojado así, para que me llegue el agua a la cintura cuando me toque bajarme la basura. Pasar de esta locura mojado así, este tormentón que en el este hoy descarga mogollón. Este tormentón que en el resto hace solera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, este tormentón, aunque luego por el sur hace calor. Hace calor. Ay, no hay tormentón y suda por la perdera. Y quisiera ser un pez para que llueva en Madrid o donde sea y yo me pueda mover por donde quiera. Pasar de esa gotera mojado así, para que me llegue el agua a la cintura cuando me toque bajarme la basura. Pasar de esta locura mojado así. La locura. Ahí está. La basura. Podríamos seguir improvisando. La ternura. La ternura. Y vivir. Para que la emocionada. Vamos, qué bonita, qué bonita este tema de Marrón. El tiempo de Marrón. Pues la voz, perdona, la ha clavado. Igual. Y la cara que has puesto, que no te la han visto los oyentes. Es que ellos se creen que no, pero pues está todo el rato tocándome la oreja, que ahí está el secreto, creo. Hoy te has tocado la oreja. Hacer un poco de tapón, otro día me... Vale. Gracias, Marrón. Era. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Pasar la noche en vela. Beber y coger el coche. Te acaban pillando, tío. Y te van a quitar 6 puntos, 600 euros, el carné. Te vas a quedar en casita una buena temporada. Te vas a matar, o peor aún, vas a matar a tus colegas, a tu novia, o a los hijos que aún no has tenido. ¿Y después qué? ¿Vas a poder seguir viviendo como si nada? Hay muchas razones para no conducir si has bebido. Elige la tuya y hazlo. Dirección General de Tráfico. No podemos conducir por ti. Oficina de correos, dígame. Sí, quería preguntar si me ha llegado un paquete. Espere un momento, por favor. ¿Es su código postal? 28024. 24. ¿Como horas tiene el día? Sí. ¿Y como fotogramas por segundo tiene el cine? Vaya, puede tener relación, ¿no? O sea, la naturaleza divide sus días en 24 partes. ¿Cómo? Sí, y la naturaleza también divide en 24 partes una imagen en un segundo. Demasiada casualidad, ¿no? ¿Eh? A lo mejor es como el número áureo. 11824. Si lo piensas, un número de información telefónica muy fácil de recordar. Escúchanos en internet. www.m80radio.com. Raquel, ¿cómo se dice? ¿Daitsu o brócoli? Lo del menú de ayer. Sí, ¿cómo era? No lo sé. El menú era brócoli. Daitsu es tu aire acondicionado, que es que se te olvida. Ah, claro, es verdad. Es. Digo, ¿de qué me suena? Es que te funciona tan bien que te olvidas de que existe. Qué bien te funciona el Daitsu. Daitsu. Daitsu. No somos nadie. Con Pablo Motos. Juan Herrera, son ya las 8:38. Momento de zumito de periódico. Vienen unas cosas en el periódico hoy, Pablo, que he estado a punto, no sé si lo has visto, pero he estado a punto de caerme de la silla. ¿Qué ha pasado? Fíjate tú que viene Putin y dice: soy el único demócrata puro del mundo. Sí, sí. Lo cuenta La Razón. Desde la muerte de Gandhi no tengo con quién hablar. Qué fuerte. Frase textual de Putin. El que no tiene pelo, el que lo lleva pintado. Bueno, sí, pues, sí. Este hombre que le pinta en la cabeza con un aerosol, bueno, pues este tío dice que soy el único demócrata puro del mundo. Claro, duro y duro. Gandhi, que los van envenenando a los otros. La tristeza de Putin, que probablemente Gandhi murió antes de que naciera Putin. Sí. Bueno, pues desde que murió Gandhi, Putin no tiene con quién hablar. Habla madre con mía. Su perro, con gente así, irracional. Y cualquiera se acerca. Es un incomprendido. Por eso no se apunta con los misiles a los europeos, porque como para no puede hablar atención con nosotros, dice, bueno, bueno, voy a ver si les acojono y me dan besos o algo. Bueno, pues pero es porque se siente solo, por eso los amigos. Esta gente no lo lleven al psicólogo. O al Diario de Patricia. Esta gente no gobierna, Pablo. O sea, no es para reírse. O sea, en manos de estos sujetos estamos. Pues sí, ¿y a cuál peor? Viene por aquí un tal Acebes, que no sé si nos suena de algo, que dice, Zapatero es un líder corrosivo. Que fíjate que se pueden decir cosas de Zapatero. Como el ácido. Por ejemplo, que es flácido o algo. Que no baila bien la lambada. La yenca. Por ejemplo, pues sí. Pero vamos, decir que es corrosivo. Bueno, así son las cosas. Bueno, pero ha aparecido Acebes, que es que estaban desaparecidos. Eliza Plana han desaparecido. Bueno, es que desde el día del campaña. Balcón. Es que como se... Lo que pasa es que ya sabes que, según Gallardón, el PP está ahora en el centro adelantado. El centro adelantado. Bueno, pues ahora ya se pueden volver a poner los Acebes sobre el tapete, porque han pasado ya las elecciones. Cuando se aminoren las siguientes, como se trata de ser de centro, los volverán a meter en el frigorífico otra vez. Vale. Tengo aquí a Pepu Hernández, que es el seleccionador, el que más conocido como Baloncesto. Bueno, Pepu Hernández Baloncesto dice que no cree necesaria que se le ponga letra al himno, porque si no nos ponemos de acuerdo en la música, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en la letra? No ha sido el único, ¿eh? No ha sido el único. Estoy de acuerdo. Pues yo, Pablo, considero que no solo no habría que ponerle música al himno, sino que había que quitar la música. De acuerdo, totalmente. Porque la música es ratonera. Sí. Es una música cargada de bombo. Una música propia de un pueblo lleno de ajo y de eructos. Pues esa música no tiene nivel. No una es... bomba de gran... Bueno, un mensaje que es la marcha de granaderos. ¿Tú crees que eso es para un país? Ya, la marcha... Otra cosa que hay que decir son dos. Primero, el himno no es constitucional. Esto nadie lo ha dicho, pero lo dice Juan Herrera. En la Constitución no se menciona el himno, no figura. Por tanto, el himno no es constitucional. O sea, es consuetudinario. Esto viene de una orden ministerial del año 37, terminada la guerra, donde decía que a pesar de que este himno pertenecía a las Hordas Rojas, esto lo dice más o menos, pues que el nuevo régimen asumía esa música, que era una marcha de granaderos. Pues claro, a Franco le iba mucho la marcha, y digo, voy a poner la marcha de granaderos. Herrera, entonces no lo tienen que aprobar las Cortes, la letra. Ese es un tema muy interesante, porque nosotros, como hemos hecho esta transición tan particular que hemos hecho aquí, pues ahora hay algunos flecos, y este himno, el himno es un fleco que tenemos ahí pendiente. Yo por eso digo... O sea, que la comisión esa de la de deportes la puede cambiar si quiere. No, esto es como si se reúnen la banda de la Chistorra o el club de la Boina. Esto, claro, que tiene... O sea, que esto no tiene nada... Pero mientras tanto, para no hablar de ETA, podemos hablar de esto, que es un tema mucho más evanescente. Desde luego, podríamos hablar de esto un rato y así todo el mundo podría discutir y decir sus ideas y nadie mataría a nadie. Por ejemplo, aquí hay gente dispuesta a matar, ¿eh? Igual me he precipitado, perdona, rectifico antes que... Claro, ya te digo. Estoy seguro de que habrá mucha gente a la que esta música del himno de España, que evidentemente es ratonera, solamente hay que compararla con el himno de Italia, el himno de Alemania, el himno de Inglaterra. Coja sea al o el de Estados Unidos, y póngase, se pone la mano en el corazón. Y ya veréis, no, yo hablo de música, no estoy hablando de otra. Pero musicalmente hay algunas piezas en España que son muy bonitas. Mucho más bonitas, indudablemente. Pero eso es un tema que debería fomentarse. Yo creo que efectivamente, antes que la letra, habría que producir una música que tuviera sentimientos y que fuera una música elegante, que tuviera su aquel. Pero bueno, mientras estamos aquí dándole vuelta, hay otros asuntos que me producen un cierto frenesí. María Barranco, que estuvo por aquí el otro día, viene hoy en El Mundo y dice lo siguiente. Se me apareció la Virgen cuando me llamó Almodóvar, pero con Narro se me ha aparecido Dios. Sí, aquí también lo dijo. Lo dijo aquí. ¿Tú te crees que eso se puede decir? Me lo dijo aquí también. Pero, se hombre, aparecen. Perdona, es que llamarle a Almodóvar la Virgen, claro, por mucho que se haya teñido de negro últimamente. Virgen de la cabeza. No lo veo. Hombre, él mencionó a todas las vírgenes cuando le dieron el premio. Aún son peores las declaraciones de la hija de Víctor Manuel y Ana Belén, que se llama María San José, que es la compañera de reparto de María Barranco. Dice, ya sé que tengo la voz de pito, pero es mi voz. ¿Qué quieres que haga? Pues dedícate a ser árbitro. Si tienes la voz de pito, guardia de tráfico o árbitro. Pero la voz de pito se puede cambiar con un foniatra, ¿eh? Eso le pasa a Paris Hilton a veces, que se le queda la voz de pito. Pero vamos a ver, ¿y en el teatro no hacen falta voces de pito? Hombre, mira, no van a ser todo voces graves. Pero parece como que... No sé. Mira Gracita Morales, que voz tenía, y la tenía triunfante. Sigamos con el zumo. Juan, métete pero con murió pobre. No, yo no me meto. Todo viene en el periódico. Yo no estoy diciendo nada más que lo que viene aquí. No me invento nada. 350 millones de plantas y animales se venden cada año por 20.000 millones. es el tráfico de animales y plantas salvajes que van de un sitio a otro sin control y que están llevando a la extinción de algunas especies. Vale. Pero esto no se hace simplemente porque sí, se hace porque hay dinero, hay gente que lo compra. Claro. Y siempre que hay gente que lo compra, hay gente que vende. Y que luego a veces lo tira por el bate. 20.000 millones de pesetillas bueno. tiene eso. Mientras tanto, de Juana Chaos amenaza con retomar su huelga de hambre si le ponen la pulsera. Bueno, ya da dile igual, que ¿no? no quiere llevar pulsera, que no le gusta, que es una cosa hippie, que él es un pie. Pues mira, que haga lo que le dé la gana. Ahora ya que se no ponga. Coma. Ahora ya nos toca un pie. Ahora ya nos da igual. Somos bueno, es que tiene la, pues... la huelga de hambre floja. Ahora, ya. hablando en serio, este asunto va a ser un test para el gobierno Zapatero. Sí, sí. Y tanto. Terminada la tregua. Veremos a ver qué pasa con De Juana. Ya, pues ya De Juana, que, si acaba dos, la tregua, nos da igual. Hay dos citas, una es la de Juana, que está ya, la otra es la del jueves de Otegi, a ver qué pasa con ese asuntito pues también. Muy interesante, sí. Y claro, y pero ahora... si ya no estamos en tregua, ¿qué más sí. le da Zapatero? Claro, que claro, me voy a todo al carajo. Vamos a ver. No, a Zapatero le da que si él ahora de repente cambia de estrategia, significaría que no tiene razón. Y eso significaría que antes estaba haciendo algo que estaba diciendo que no hacía. Claro. Bueno, veremos qué es lo que pasa. A las 11 va a dar una rueda de prensa breve el presidente del gobierno, Zapatero. Y mañana hay sesión de control, ¿no? Sí, y mañana hay sesión de control del gobierno. Animada, en cualquier caso va a decir claramente, sin haber hablado con Zapatero, ya te digo lo que va a decir. Que ETA se equivoca, que va a caer sobre ellos el peso de la ley. Sí, siempre cae. Que pide consenso con el Partido Popular y que tienen que estar unidos. Bueno, le llamó a Zapatero el fin de... digo, a Rajoy el fin de semana para sí, quedar... para quedar antes del veintitantos de julio. Hablar de su... Oye, el ABC hoy en portada habla de adelanto de elecciones, que es una cosa que se está dejando por ahí, sí. que se está dejando por ahí, que se está hablando para octubre. Entonces, pues la dejamos por aquí, porque a lo mejor puede ser, quién sabe. Todo puede ser. De todas maneras, hay que estar atentos a la pantalla. Sí. Hola, forasteros. Tú no eres un vaquero, mi niño. Tu madre tiene razón. Desde que te comiste ese Whopper Texas Barbecue, te crees un vaquero. Si no soy un vaquero, ¿por qué tengo un caballo? Eso es un gran danés, hijo. Cabalga por un Whopper Texas Barbecue. Carne 100% vacuno a la parrilla. Bacon, queso y salsa barbecue. Saca al vaquero que llevas dentro. Burger King, como tú quieras. Consejos que no dan las madres. Apréndete un bar de tu ciudad, lejos de tu casa, en el que no haya cobertura. Así, si estás haciendo alguna maldad, puedes apagar el móvil tranquilamente, luego dices que estabas en el bar sin cobertura, ¿eh? El plan perfecto. Claro. Y recuerda, si estás pensando en iniciarte en el sadomasoquismo, te recomendamos que empieces poco a poco, ¿no? Por cosas suaves. Arrancarte un padrastro podría ser un buen comienzo. Empieza hoy. Con esta música se te van los pies, ¿verdad? Pues si te digo que puedes conseguir más por tu dinero todos los meses, todos se te van a ir los pies, pero al teléfono. La, la, la, la. ING Direct presenta la nueva cuenta naranja. Un 3% TAE, mes a mes, sin plazos y sin límite de cantidad. Ir por delante, eso es Fresh Banking. ING Direct, un gran banco que hace Fresh Banking. Llama ya al 901 20 22 60, 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es. ¿Ganas de verano? Ven al Mega Junio del Corte Inglés, con las ventajas más frescas para tus compras. En moda verano, moda baño, deportes, música, aire acondicionado, electrónica, electrodomésticos, moda infantil. Durante este mes todos son ventajas. No te quedes con las ganas. Ven al Mega Junio del Corte Inglés. Ganas de verano. No somos nadie. M80 Radio. Pensamientos paralelos. Pensamientos paralelos. Bueno, pues según ha publicado la revista Nature, un equipo estadounidense de científicos ha descubierto que no solo los humanos sopesan las distintas alternativas en función de las probabilidades de éxito, sino que los monos también son capaces de tomar decisiones en función de cuál de estas va a llevar una mayor recompensa. Gracias. Por ejemplo, meterse el dedo en el culo y olerlo, lo hacen mucho los monos porque las probabilidades de éxito son altísimas. Sí. Un 100%, claro, casi. Es muy probable que huela lo que ellos creen. Claro, sin embargo, notaréis que los monos rara vez invitan a una chica a una copa, porque saben que las probabilidades de éxito son bajas. Son bajas. ¿Eh? En esto son más listos que nosotros. Viendo esta noticia... Se apañan ellos solos. Viendo esta noticia, solo podemos hacer una cosa. Historias de monos 8. Estábamos esperando una excusa. Historias de monos, dice Baldi, que no son 8. Ah, sí son 8. Hombre, son 7. Pues serán siete. Bueno, historias de monos 7. Llámanos 905 11 80 80 y cuéntanos tu historia con monos. Tu aventura con monos. ¿Vendes helados? ¿Vino un mico y te pidió un mico lápiz? ¿Intentaste enseñarle a un mono a comunicarse con signos, pero solo se aprendió el corte de manga? Y venga, y venga, y venga. ¿Eh? Que como les dé por el corte de mangas a los monos... ¿Fuiste tú el que viste a Melody adentrándose en la selva hace años porque estaba buscando un nuevo baile y necesitaba inspiración? Bueno, 905-11-80-80. Hoy pedimos en los pensamientos paralelos y paralelas historias con monos. Quique, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos tu historia con monos. Pues nada, esto hace muchos años y cerca de donde vivo pues hay un safari park. Sí. Y nada, pues debió ser como quinto o sexto de GB. Hicimos típica excursión de colegio. Y cuando hicimos la parada en el restaurante, pues ahí estaba el típico bonobo, el típico chimpancé pequeñito, monín, para las fotos. El bonobo es el que te toca los huevos cuando te... ¿Cómo te gusta comentar eso del bonobo, sí, Laura? Que te gusta. Sí, ya verás cómo lo dices. Sí, dejarlo. Bueno, ¿y qué pasó al final? Cuéntanos. Pues la cuestión es que de golpe y porrazo, al pasar por delante del mono, se me echó encima, me cogió con la mano de la barbilla... con una fuerza brutal, hasta lo pequeñito que era, me hizo girar la cabeza para mirarme de frente a frente y nada, claro, todo el mundo se quedó, pues eso, silencio absoluto, en plan película de vaqueros, a ver qué va a pasar, y nada, al final no pasó nada. Parece ser que le llamé la atención porque era el único rubio del grupo. Amigo. ¡Ah, Rubicho, ven aquí! Rubichito. Pues menos mal que no te dio un piquito. Ángel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tu historia con monos? Bueno, primero enhorabuena por el programa. Pues mira, es el primo de mi mujer, se puede decir que es un poco adinerado, ¿sí? Compró un mandril para tenerlo en el chalet, en una jaula, lo tenía ahí bien cuidado y tal. Y un día lo fue a sacar a pasear, le ponía una cadenita y lo paseaba por ahí, un mandril de esos con el culo pelado. Sí, sí. Rojo. Y lo fue a poner la cadena y sacarlo, y cogió un mandril y se le tiró y le metió una paliza al mandril. Claro, por tener la jaula. Muy bien, el primo, hecho. El muy primo de mi mujer pegándose con él, pero a puñetazos limpios los dos. Ahí. Al adinerado. Y me alegro. Los dos con los ojos morados, al final cogió y lo vendió, porque nada más, cada vez que lo que iba a poner la cadena, paliza al canto. Claro, se la estaba pagando. Pero, ¿y quién ganaba la pelea normalmente, en tu opinión? El mandril, ¿no? Mandril 2, adinerado 0. Rafa, buenos días. Hola, buenos días. Cuenta tu historia con monos, Rafa. Pues mira, yo fui una vez al sol aquí de Madrid con los niños, sí. Y donde están las jaulas de los chimpancés, pues lo típico, los niños llevaban cacahuetes, tirándoles cacahuetes... En fin, haciendo su gracia a los chimpancés. Pero claro, una de las patas, había uno que había comido mucho cacahuete y me pedía con la mano. Y le dije, no, ya no hay más, para ti ya no hay más. Y el cacho perro se dio cuenta y se tiró un cacho de pelo que me quitó la gorra que llevaba y todo. Muy bien hecho. Sí, tío, qué potencia, los monos. Dile que no le puedes decir a un mono que no. Bueno, pero eso es un signo de inteligencia. Claro, y tanto. Es que los monos no deberían estar en jaula. Mira, nosotros tenemos la historia de un clásico de un vecino de un amigo nuestro que tenía un monotiti y entonces en verano pues se bajó a la piscina para enseñarse a los amigos, ¿no? Ay, qué menos. Entonces estaba ahí el monotiti, lo tenían así comiendo pipas, el mus, el monotiti, y se bañaron. Y se les olvidó el mono al sol. No lo cuentes más. Y cuando volvieron se había quedado el mono seco. Pajarito. Se había deshidratado. El mono le dieron protección. Se había quedado seco. Y le intentaron hacer el masaje cardíaco con los bracitos. Como algo pasa con Mary, con la lámpara, ¿no? Pero es que el mono titi es muy pequeñito. Al sol no hay que dejarlo. Y se deshidrata. Se deshidrata. Hay que ponerle el gorrito ese moro que lleva el de mayor. Y un poco de hambre soler. Elena, buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Mira, te quiero felicitar por el programa. Gracias. Y te veía en cuatro también, muy guay. Mira, yo soy de Barcelona y fui de pequeñita con el cole ahí al zoológico. Y entonces estaba copito de nieve y no podíamos tirarle comida y yo le tiré una naranja. Y estaba como muy agria, muy mal. Sí. Y entonces, pues cuando la probó, como no le moló, pues me levantó el dedo corazón, agradeciéndomelo. Hizo la peineta. Sí. Pero eso, como capelo. ¿De verdad? De nieve, porque la aprendió. ¿Eh? Pero... Oye, a mí me han hecho corte de mangas también. Sí, te lo prometo, de verdad, cierto. Yo ya dije, sí, ya no quiero más saber nada más de los monos. Ni el de ti. Muy bien dicho, muy bien dicho. Oye, mira eso. Bueno, Pablo, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Felicitaros por el programa, que sois los mejores. Gracias, maestro. Mira, nosotros estábamos en el zoológico de Madrid hace muchos años, cuando estábamos haciendo el servicio militar. Somos del sur de Málaga. Y estábamos allí viendo todos los monos cómo estaban marcando su hegemonía sobre los escalones ahí de arriba abajo. Y vemos como uno dejó caer una colilla de un cigarrillo por allí y uno de los monos lo cogió y empezó a aspirar, a hacer lo que había visto que hacía el hombre. Sí. Y nosotros pues dijimos, joder con el mono, cómo fuma. Y le echamos un cigarrito de la risa y se lo pimpló igual. Y no allí es que ser. Se fue... Sí, puede ser, totalmente. Allí el tío le daba unos aspirazos para adentro... Que se fue después solito a un rinconcito y allí se tumbó panta arriba. Ay, qué rico. Se tumbó. De un globo. Es que lo pite es lo primero que se aprende. Tenía el mono un amarillo. Me perdona, pero Flippy nos contó que tuvieron que a Chita que desintoxicar y quitar el tabaco poco a poco porque fumaba como una carretera. Sí. Y luego el señor ese que le daba besos en los morros, ese que se lo tenían que quitar también. Bueno. Que Chita pinta y los pintores son muy viciosos. No, y la cerveza se ha sonado. Los pintores son unos... El artista es vicioso. Por favor, sigamos. Juan Carlos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, la historia fue la siguiente. Resulta que hace unos añitos, unos 15 años, pues yo estaba pues de novio con mi mujer, ¿no? Sí. Y en unas fiestas de la zona sur de Madrid, pues había el típico, pues no sé, hombre que llevaba un monito al hombro con una cámara de fotos y tal, ¿no? Y le dijo a mi mujer, bueno, a mi novia por aquello entonces, oye, una fotito y tal, con el monito y tal, para aquí y para allá. Venga, pues vale. A mi mujer le ha dado un poquito de miedo, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, pues el monito cogió, saltó al hombro de mi mujer, y a la que el tío iba a hacer la foto, cogió el mugarro y le tocó una teta. O sea que... Es que también la había visto. Ahí está. Sí, sí, sí. Entonces el mono sabía dónde estaba. Con la fuerza que tiene, además, que se estrujaría. Y si te da un bocado, te la vamos. Tenemos el momento de la fotografía, a ver. El monete. Efectivamente. Ahí se ve. La última, Luis, buenos días. Sí, buenos días. Adelante, Luis, con tu historia de mono. Saludos, hombre, para todos. Bueno, mira, eso era a mi suegra y mi suegra, para descanse, que fueron de viaje de novio a Jerez, son los hijos de Jerez. Y ahora mi suegro estaba comiendo un plátano y le dice a mi suegro, niño, verás tú el mono, este la gracia que le vas a dar. Se comió un plátano y le tiró la cáscara. Y el mono le dio coraje y se le dio a tirarle mierda a él. Que son muy inteligentes. Que te pones a su nivel enseguida, ¿eh? No puedes vacilar a un mono. Te gana siempre. Claro, es que tú le puedes lanzar lo que quieras, pero él siempre tiene caca. Claro. Y más cuerda. Y escupitajo. Hombre, de hecho, en el Zoo de Madrid tienen lo de los gorilas. Han tenido que poner cristal de las cacas que lanzan los gorilas. Y que si con un pedo te quita la gorra... Me parece fatal lo del cristal, o sea, lo de la jaula es terrible. Pensamientos paralelos y paralelas. Denigrante. Entresillos Blasco. Solo tienes que elegir el sofá que más te gusta y te lo hacemos a medida. Y por la compra del sofá te retiramos los viejos. Ven ahora, escoge modelo y aprovéchate de nuestra financiación. Hasta 12 meses sin intereses. Entresillos Blasco. Visita nuestra fábrica en la rotonda del polígono de Sabón. Entresillos Blasco. Fabricamos tus sueños. Disfruta ahora del ofertón 2x1 a domicilio de Pizza Móvil. Porque ahora, si llamas a Pizza Móvil para encargar tu pizza, te llevamos a casa dos pizzas por el precio de una. Hay oportunidades que no se repiten en la vida. Llama ya a Pizza Móvil y aprovechate ya del 2x1 a domicilio. Porque cualquier día es bueno para tomarse dos pizzas al precio de una. 902-301-301. Llama a Pizza Móvil. Somos la pizza. frente de batalla. ¡Adelante la caballería! Vamos, mi general, despiértese. ¡Así los alabarderos y esos dragones! ¿Por qué no sacan los sables? ¡General, despierte! ¡Despierte! ¡Quieto, cobarde! ¿Qué pasa? Tranquilo, general, que es que estaba usted teniendo, creo, una de sus pesadillas. ¡Ah! ¿Una pesadilla? ¡Ah, sí, es cierto! ¡Coño, qué pena! Con lo que me gustan a mí las pesadillas. ¿Por qué me ha despertado usted? Pues a mí me da igual que le gusten. Lo que pasa es que han venido a cobrar la multa del tanque que dejó usted mal aparcado. No sé si se acuerda. Esto es increíble. ¿Desde cuándo en la guerra ponen multas por aparcar mal? Pues mire, mi general, es que el nuevo alcalde le da igual la guerra porque es del Partido Pacifista. ¿Partido Pacifista? Sí, como son las 9 de la mañana. Sí. ¡Que los detengan a todos! Bueno, pero le advierto que a este paso nos quedamos sin retaguardia. Coño, porque... ¿para qué queremos la retaguardia? Pues no sé, pues para hacer, por tener algo. ¡Hola! Aquí comienza la tercera hora ya de No Somos Nadie. Parecía que no iba a llegar nunca. El tiempo de Marron. Buenos días. Bueno, pues nos va a salir el tiempo más caro hoy que a Javi una llamada desde una cabina, Pablo, porque es que aunque vamos a tener una jornada anticiclónica por casi todo el país, hoy se estropea la jornada en el este de la península, que es donde vamos a tener chubascos en Aragón, Cataluña, el Valle del Ebro, la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y en la mitad este de Andalucía. En el resto vamos a seguir con cielos soleados, menos alguna llovizna en el norte, en Cantabria, el País Vasco, La Rioja y Navarra. En cuanto al viento, soplará rachas fuertes en el litoral gallego, el andaluz, la zona del Estrecho y Canarias, y las temperaturas, eso sí, van a seguir subiendo, llegando hoy a los 35 grados en el suroeste del país. Ajá. Bien, la noticia, gracias Marro, la noticia del día es que ETA ha anunciado esta madrugada que esta próxima medianoche finalizará el alto el fuego permanente que había declarado el 22 de marzo del año pasado. Han sido 15 meses en los que ha continuado la extorsión y el chantaje a los empresarios vascos y navarros, la violencia callejera con la Kale Borroka, la formación de nuevos comandos, atentados, porque es una tregua que hay que decir que tiene un atentado, el de la T4 de Barajas, que costó la vida a dos personas, y tiene también ahora mismo en el epicentro dos historias. Una, la pulsera de Dejuan Achaos. Va el tío y dice que si le ponen la pulsera va a volver a la huelga de hambre. Ese es uno de los asuntos graves. El otro, el jueves, declara a Otegi por enaltecimiento del terrorismo y podría entrar, sí o no, a la cárcel dependiendo de lo que suceda ahí. También pueden hacer una cosa, darle la pulsera y que se la coma. No, pero si se pone en huelga de hambre se le sale la pulsera. Bueno, la banda terrorista culpa de la ruptura al gobierno y al PNV sin asumir ninguna responsabilidad. En fin, a las 11 de la mañana está previsto que, aproximadamente, no está seguro todavía, pero casi ya que sí, que Zapatero hará una primera declaración, una breve declaración. Imaginamos que será una declaración institucional que llamará al consenso, que dirá que el peso de la ley caerá sobre los etarras, pero tampoco creo que en este momento diga nada concreto sobre lo que va a suceder. Esperaremos, pues. Por lo demás, el secretario de organización del PSOE, José Blanco, se va a reunir hoy con el recién dimitido Rafael Simancas para acordar la composición de la gestora que va a dirigir el PSOE de Madrid. Le va a llevar unas chuches. Sí. Para que... Bueno, Simancas se va por la Barranquilla y así queda la cosa. Después del resultado de las elecciones, de la aplastante derrota del PSOE en Madrid, han caído Simancas y Miguel Sebastián. Y en las próximas han horas... Han caído los dos. Hay una canción de Radio Futura que es esa. Han caído los dos. Han caído los dos. Ya, viene la polémica. Nadie se acuerda de esa canción, creo. Sí. Hay gente que sí. Ya veréis. Ya verás cómo te suena incluso a ti. Y en Cuba, la televisión del país ha anunciado que mañana va a emitir la primera entrevista a Fidel Castro. Bueno, qué palizón. Será breve. Es que, bueno, sí. Se ha emitido ya un avance de 9 horas. Qué bien. Aparece otra vez con el chándal, hablando con viene el... con fuerza, que lleva tiempo sin hablar. Ya, pero el que va a entrevistar le lleva una cinta de magnetón gigante. Vamos a ver, nos ponemos de acuerdo. A ver, ¿alguien piensa que realmente Fidel Castro tiene todos los chándals iguales? O que se lava ese. Tiene dos, quita y tiene dos, quita y tiene, tiene dos diferentes, casi iguales. Pero siempre le pillamos con el rojo. Es que lleva la bandera de Cuba en el tiene rojo. Dos muy parecidos, Pablo. El rojo, azul y blanco, la bandera de Cuba, ¿no? Bueno. Es así, rojo, azul y blanco, rojo y ave, igual. Estoy viendo una burrada, no me acuerdo. Y una más, el domingo entró en el talego Paris Hilton, antes se fue a la gala de la MTV, y resulta que en la gala de la MTV todos los chistes estaban dedicados a ella, allí presente. Escuchamos uno de los momentos al azar de la presentadora de la gala. He oído que para que esté más a gusto van a pintar las rejas de su celda como si fueran penes. Me preocupa que se pueda romper los dientes. Aquí en las galas no se hacen esos chistes tan buenos. Las 9 y 6, filosofía, la vida es... La vida es... La vida es como el jabón en la cárcel. Lo más duro es que sin darte cuenta se te escurre entre los dedos. Sí, pero la vida también es como hacerte pis encima. A veces hay que escurrir el bulto. Así es la vida. Mientras los niños cenan. En el intermedio de la película. El domingo antes del aperitivo. Tú eliges el momento para entrar en tesoro.es e invertir en un valor en alza. Las letras del tesoro. Con la rentabilidad más alta de los últimos tiempos. Un 4,19% en la última subasta. Con tesoro.es, las letras las tienes en casa. Tesoro Público. Elige. Hay oportunidades que pasan una vez en la vida. O dos. O tres. O hasta 100 veces. Ahora con Vodafone puedes ganar un Mercedes cada día durante 100 días. Si eres de Vodafone, envía un SMS con la palabra Mercedes al 7111. Cuantos más envíes, más posibilidades tienes. Infórmate en 100días100mercedes.com. Es tu momento. Es Vodafone. Tenía una gotera, pero no se sabía de quién era la culpa. Del vecino de arriba, la comunidad, los de los seguros tampoco se ponían de acuerdo. Así que llamé a mis abogados de Legalitas. Hablaron con las compañías, reclamaron por escrito y a los pocos días tenía la habitación como nueva. En Legalitas ayudamos a resolver problemas. Cada día más de 500 personas contratan nuestros servicios desde 88 euros al año. ¿Y usted? Llámenos. 902 32 32 52. 902 32 32 52. Santi, el jurado piensa que esta semana te has esforzado más que tus compañeros y tu actuación de hoy ha sido excelente. Lástima que este mes no hayas utilizado tu tarjeta Travel Club. Estás nominado. Además, si no utilizas tu tarjeta Travel Club en dos o más empresas asociadas diferentes, no podrás ser uno de los 1,000 socios que duplicarán los puntos que consigan durante todo un año. Infórmate en travelclub.es. Si este verano ves a alguien que no lleva las gafas de 11811, seguro que es gafe. Llama a 11811 y gana las gafas de tu ídolo. Llama, casi seguro que las ganas. ¿Sabes que la ciencia trabaja para mejorar el medio ambiente? Ayuda a conservar las especies en peligro de extinción, desarrolla energías alternativas, investiga nuevas fuentes. ¿Quieres saber más? 2007, un año para la ciencia. La ciencia para todos. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Ministerio de Educación y Ciencia. La máquina se para. La fiesta se acaba. La canción se olvida. Pero los buenos recuerdos permanecen para siempre. Tu viaje empieza aquí. Viajes El Corte Inglés. No somos nadie, Nemo. Vamos a por ese zumito de periódicos, Herrera. El tema de los derechos humanos da mucho de sí. Fijaos si no, dice El País, en Guantánamo desde los 15 años, titular gordo. Se trata de un chico que fue detenido por los americanos, metido en Guantánamo en el año 2002, estamos en 2007, y ahora los Estados Unidos retiran los cargos contra este preso que era menor cuando fue detenido. Así que esto lo ha hecho Estados Unidos, que como sabéis es el centinela de Occidente, y que además se ha reunido con Aznar, el señor Bush, el otro día, en Checoslovaquia, para decir que hay que fomentar los derechos humanos. Sí, y que Aznar volvió a decir que lo de Irak no había con su cara de piedra que le caracteriza. Y no lejos de allí hay un país que se llama Letonia, donde estaba jugando España, un partido internacional. Su capital, Riga, celebró la fiesta del orgullo gay el día 3 de junio. Esa fiesta, claro, naturalmente, contra el ambiente que hay allí. Allí los homosexuales están siendo perseguidos durísimamente hasta el punto de que, por ejemplo, hay un movimiento para que la gente no pueda tener relaciones sexuales, incluso en su intimidad. Tócate las narices. Tú entras, vas allí y entrate la policía y te dice, ¿qué hace usted en Gallumbos? Pa' dentro. ¿Qué hace usted con este señor, por ejemplo? O con esta señora. Entonces este es un temazo que ha hecho que, por ejemplo, ese mismo día, el día 3, resulta que al mismo tiempo que se celebraba la manifestación, dentro de un parque súper protegido por la policía, fuera había un concierto homófobo. Concierto homófobo. Qué bonito, qué cultureta. Organizado por el gobierno. Y además una manifestación homófoba. Y el ejército lo que hizo fue defender a los homosexuales de las agresiones del resto del personal. Pero bueno, ¿qué ambiente hay allí? Eso, este es el país en el que... Aquí, pero estos países han entrado en la Unión Europea. Pues, si lo digo por eso. Claro, lo digo como porque Polonia. En Polonia la situación no es mejor. Claro. Y lo más gracioso es que nosotros hemos estado jugando un partido de fútbol allí y, por supuesto, de esto no se habla. Y aquí es también donde el chico este se la jugó por lo de la banderita, ¿no? Exactamente. Así que fijaos cómo está el panorama. Otros asuntos que vienen por aquí, que tampoco está mal, son dos que me llaman la atención. Por ejemplo, en El País dice, medir la contaminación, se ha inventado un sistema informático que permite conocer con antecedentes los niveles nocivos para la salud que va a haber. Anda. Que es como si yo digo, mira, voy a bajar la basura, con toda probabilidad dentro de poco habrá una basura en la calle. Claro que la he bajado yo. Sí. Claro, ¿para qué queremos prevenir la contaminación? Claro. La que va a haber. Lo que habrá con preguntárselo a los que van a llenarlo de doña todo. Claro, pues eso es el asunto. Pero bueno, los periódicos tienen estas cosas que a uno le llenen de superación. Algo hay que gastar las pastas, el presupuesto. Hay otro tema muy gordito por aquí también. Dice, China exige a los países ricos tecnología si quieren que deje de contaminar. Los tíos dicen, mire, nosotros no vamos a desarrollar, vamos a arrasar el país, cueste lo que cueste, porque ustedes lo han hecho antes. 200 años le llevamos adelante. No tenemos derecho a hacer lo mismo. Exactamente. Por tanto, o nos dan tecnología para evitarlo un poquito, o vamos a seguir ensuciando el planeta. Claro. No, nosotros no nos vamos a cortar. Y tienen razón. Pues sí. Es así, visto lo visto, está claro que tienen razón. Y un asunto que me llama la atención. Hablábamos antes del asunto de las elecciones anticipadas posibles que iba a convocar el gobierno. Viene en el ABC una noticia que a mí me llena de estupefacción también. Resulta que el gobierno le planteó al Vaticano que las elecciones podrían adelantarse al 28 de octubre. Al Vaticano. Y claro, lo leen más despacito y es que resulta que le ha pedido a la Santa Sede que retrase la beatificación de 498 mártires de la guerra incivil española, porque podrían coincidir con el día de las elecciones. Ah. Y eso por eso tienen el dato en ABC. ¿Pero eso favorece al PP o a...? No, sobre todo habría que preguntarse, ¿esto es constitucional? O sea, esto de que los de la iglesia, nosotros tengamos que dar explicaciones. Hombre, porque querrán ir muchos a la beatificación esa, querrán ir todos en masa, todo el PSOE. Demasiado voto por... Hombre, bueno, seguro que va. Bueno, perdona, y Pepín Blanco. Ahora hay que reconocer que también es que ahora los rojos van a misa. Claro. Y los de derecha, y los de derecha se manifiestan, ahora ha cambiado todo. Claro, pero los rojos han ido a misa hace mucho tiempo, ¿eh? No es de ahora esto. Pero no a la de Borromeo. Ah. De todas formas, Pablo, la noticia del día yo creo que es esa, y la noticia de que han sido detenidos cuatro alucineros que embistieron a dos agentes. Y yo, fíjate tú, ya nos hemos convertido todos en unos expertos en chorizos, de tal manera que estos tíos pueden titular detenidos los cuatro alucineros. Imagínate que viniera un alienígena y dijera, ¿estos quién son? Una secta, los alucineros. Una orden, un grupo, los alucineros. Bueno, por lo visto, en el barrio de Goya de Madrid hay unos sujetos que se dedican a arramplar con todas las tiendas, metiendo coches dentro. Pero bueno, esto seguramente no tendrá nada que ver. Es que no hay aparcamiento. Ni con Gallardón. Es que alucinan. Claro, ni con Gallardón ni con Esperanza. Hay veces que la gente ya no puede más y dice, mira, ya aparco aquí y se acabó. Claro, ya con la prisa. En la puerta siempre. Ni quiero el concesionario. Pobrecillos, ¿qué le vamos a hacer? Los españoles, mientras tanto, según los periódicos, tienen más vacaciones que los europeos. ¿Ah, sí? Sin embargo, cuando lo miras en detalle, descubres que, por ejemplo, en España la media es de 36 días Y digo la media, porque hay gente en España que no tiene ni media. Pues pero sí, bueno, 36 días según ellos. Finlandia tiene 44, por ejemplo. Claro, y los países más poderosos de Europa, como son Francia y Alemania, tienen más vacaciones que en España. Sí. Sin embargo, el titular dice, los españoles tienen más vacaciones que los europeos. ¿Y entonces? Más vacaciones que los rumanos, por ejemplo. Ah. Y más vacaciones que los italianos, claro, que también lo dudo. Sí. Pero bueno, de tal manera, el titular viene en toda la prensa diciendo, los españoles tienen más vacaciones que los europeos. Claro. Oye, si me están poniendo ahí de... Rascándonos si la barriga. Si leyeses la parte de abajo que te daba por leer, pues estaríamos contentos. Pues ciertamente. Bueno, vamos con Miriam, buenos días. Estaba yo ya tomando el sol en la playita. Ah, pues. Buscada, a currar se ha dicho, ¿no? Para que el día no salga redondo, vamos a poner buena música de los 70, 80 y 90. Dentro de muy poquito, a las 10, 9 en Canarias, canciones como Losing My Religion de Rem, Kama Chameleon de Culture Club o Kiss de Prince. Pero para ir abriendo boca, os voy a dejar con Patti Smith, una mujer que en sus ratos libre se dedica a la fotografía y que ahora está exponiendo sus mejores instantáneas en la Fundación Canal de Madrid, por si alguna hormiga le interese y se quiere pasar por allí. Esto es People Have the Power. ¿Puedes mover objetos con tu mente? ¿Has tocado un iceberg? ¿Tuviste alguna mascota que fuera capaz de comerte? Porque a todos nos quedan cosas por hacer. Este mes, llévate un Megane con seguro gratuito a todo riesgo, sin límite de edad ni de antigüedad en el carné, desde 12.500 euros. Seguridad Renault. Seguridad para todos. Hoy, trucha. Con minerales, vitaminas y ácido omega 3. Sabrosa, muy fresca y a buen precio. Es un consejo de la Unión Europea y el FROM. Por nuestro pescado de hoy y de mañana. ING Direct presenta la nueva cuenta naranja. Un 3% TAE, mes a mes, sin plazos y sin límite de cantidad. ING Direct, un gran banco que hace Fresh Banking. Llama ya al 901 20 22 60, 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es. No somos nadie con Pablo Motos. Señoras y señores, acaba de llegar Jander. ¡Jander! ¡Hola! ¡Buenas! Sandro, el reportero del programa, todos los programas pero tienen que tener un reportero. Lleva. ¡Hombre! Estoy muy contento. También. Bueno, estoy muy contento. ¿Qué has hecho? Pues he cumplido mi promesa. He estado en el segundo festival erótico de Madrid y he hecho un reportaje titulado Yata. Ah, ya está. Qué bonito. Es lo que, ese es el título. Muy bien, Jaime. Aquello es uno, es maravilloso. Eso es fantástico. Estoy súper contento. Sí. Eso es como un parque de atracciones donde te puedes montar a todo. Me lo he pasado teta, Pablo. No sé si me pillas. Por favor, pásate todos los chistes. No, te voy a contar la verdad. Desde que llegas. El recibimiento ya, pum, una señora desnudándose. ¿Qué dices? ¿Ya? ¿Nada más llegar? Parecía que me estaba esperando. Y entonces empieza a sacar un polo y lo empieza a chupar. ¿Sí? Y luego te das cuenta que el polo no es de hielo, es de plástico. Anda. Y al final, buenísimo, que no es un polo, que es un boli gordo que va a pilas. Buenísimo. Luego sacan camisetas, ¿sí? Se las restriegan en el higo chungo y las tiran a la gente. ¿En serio? Pero la tiran restregada. Pero camisetas gratis, voy a ir para allá. Es que yo fui. O sea, lo fuerte no es que las tiren, lo fuerte es que la gente las coge. Y allí que erais, gentes, erais hombres, quieres decir, las gentes. Perdona, yo estaba trabajando como ella. Todo cultureta. Lo chulo de todo, lo más chulo de todo. Rituales. Es que al acabar el show, con lo bonito que es, nadie aplaude. Nadie. ¿No? Claro. Supongo que quizás porque para aplaudir hay que tener las manos libres, pero bueno, son teorías. Son teorías. Luego, misterios del festival erótico. Luego, digo, hay mogollón de gente allí. Digo, seguro que están dando caramelos. Y estaban dando, pero no caramelos. Era una cosa. Mi show favorito y del que he venido a hablar es el de la viuda. ¿Cuál es? ¿El show de la viuda? El show de la viuda. No es un turrón eso. No, sí que es un turrón, sí. Yo pensé, turrón del duro. Buenísimo. Te lo explico todo. Sí. Sale una mujer. Pues que, no sé, todas llevan poca ropa. Y saca un hombre, le quita la camiseta y le pone alrededor del cuello una especie de collar súper largo con bolas de madera gordas, así. Como si, y deja al tío como si fuera el asiento de un taxi, ¿sabes? Sí. Luego le quita la camiseta, lo tira al suelo, coge un cirio. Sí. Y se le empieza a echar cera hirviendo. Sí. ¿Eh? Qué cómodo. No, no, y ahora ella bebe agua y se la escupe a él. Sí. ¡Qué bonito! Y en la cara. En todo el cuerpo. Y tengo el momento, he entrevistado a ese hombre, que era del público. ¿Al hombre del público al que le echaron la cera hirviendo? Sí, sí, sí. Y le pregunté que qué había sentido. Esto es lo que ha dicho. Pues mucho placer, porque a mí todo lo que me pueden hacer las mujeres me encanta. Y aunque sea un poquito extraño y raro, para mí es lo más normal del mundo. La dominación femenina es que me excita de sobremanera. Y me encanta. Para mí son diosas. Es lo más normal, ¿me entiendes? Espera, pero entonces le pregunté por el agüita. Claro, después de la cera le echan agua. Y le pregunté por el agua, mira. Se agradece el agüita, ¿no? Pues sí, ahora con este calor sí. Estaba fresquita, sí, pero estaba buena. De su boca todo está bueno. Estaba buena. De su boca todo está bueno. Estaba buena. De su boca todo está bueno. Los que iban por allí, ¿qué pasa? Quedan de esos que ligan mogollón, ¿no? Sí, joder. Bueno, te los rifan. No, pero es que, tío, le han quemado, le han echado agua y es súper agradecido. Sí, sí. Sí, ojalá hubiera más gente como él en el mundo. Ojalá estuviera el mundo plagado. Sí, está lleno de gente ojalá. Así, ya te lo digo. Ojalá pues, tuviéramos 10 para cada uno. Por eso las actrices porno están tan contentas, porque su público es súper agradecido. he preguntado a varias, y estos son algunos motivos por los que hacen porno. Cuando te dedicas al mundo del porno es porque te gusta que te miren. Porque estás un poco cachondita y quieres sexo. La suerte que tengo es que aparte de que trabajo en algo que me gusta, me pagan, con lo cual... Estaba buena, de su boca todo está bueno. Digo, lo suelo. Ya te digo, el broche de oro. Pero lo fuerte de todo esto es que yo, si hay un sitio donde no quieres que te reconozcan es en el show erótico. Sí. Pues me estaban esperando. No. Atención, porque el porno y No Somos Nadie están unidos de la ¿Eh? Mano. No. Atención, Baldi, ponlo. Yo oí que ibas a venir y digo, hostia, a ver si lo pillo y lo quiero ver. Hostia, pues si no está, le llamo y que venga. Y estamos trabajando en el porno y mientras estamos trabajando, estamos oyendo a Pablo Motos y a toda la gente y No Somos Nadie. Ahí en el porno. No puede ser. ¡Hola! Oye, un momento. Espera. ¿Pero qué están haciendo en este momento? Ojo, estos son los de negro y azul, que son de Castellón. Y han dicho que si les pedimos pelis desde ahora mismo, nos las mandan. Pedimos, amigos, de negro y azul. Negro y azul. Mandad todas. Mandadnos, por favor, antes. La colección completa, porque tenemos que hacer precisamente un reportaje. Precisamente. Claro, que ya lo haré yo. Y queremos verlo despacito. Invitarnos a los rodajes. Pero, espera, lo más impresionante del reportaje es que no solo Pablo Motos tiene fans. Yo vi a una mujer con poca ropa y unas ¿Unos pechos, Pablo? Si eso fueran melones, teníamos para todo el verano. Y digo... Pero esta es noche de fiesta, no, por favor. Perdona, lo digo tal como es. Juanito Navarro. No, y digo, la voy a entrevistar. Y ojo, que era fan mía. Era fan mía. Un momento. Atención, que hay una actriz porno que me ve todas las semanas. A ver. Encantada de conocerte. Sí. Te tengo que decir que me caes muy bien. Te veo siempre en la tele. Sí. O sea, que eres fan mía. Sí. Oye, un momento. La risa calentorra de Jandro no tiene desperdicio. Perdona, ¿podemos volver a oírla? Me ha parecido más calentorra la de ella. Espera, que ahora viene la... ¿Llevaba los pechos al aire? Bueno, sí, menos los pezones. El resto sí. Eso no es ilegal. No, si tapas los pezones no es como entonces, si no hubiera nada. Yo, cada vez que me encuentro con un fan, y no voy a hacer excepciones, le pregunto que qué es lo que le gusta. Porque a los fans hay que darle de todo. Y esto es lo que le gusta a mi fan, que le mando un beso desde aquí. Otro, Bárbara. Ponlo. Digamos que me gusta dominar y que me dominen. Si voy a dominar, que se dejen dominar. Y si me dominen, que me dominen bien. Vale. ¿Qué contacto? Podemos hacer trueque. Vale. ¡Qué espabilado! Pero la risa de Alejandro me da miedo. ¡Qué espabilado, dice! Ella también era muy espabilada. Ya la he echado de menos. Y por último, os he traído un regalito. ¿Cómo que por último? Por último... Sí, porque me tengo que ir. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Que hoy se te hace cortito el reportaje? Sí, me parece que... No, me parece intenso. Traes un... Promocionaban una nueva bebida que la tengo aquí y te la he traído, Pablo. Gay Up. Gay Up, una nueva bebida. Wow. Que he traído para Damián, sobre todo. Sí, Gay gracias, Up. Oye, eso está caliente, ¿eh? Bueno, Gay Up. La bebida esa. No, yo no. Ya me he tomado un poquito antes de venir. ¿Pero esto te hace más, te hace gay o simplemente que a los gays les excita? Luego lo pruebas, Damián. Ahora te comento. Damián, no tengas miedo, si lo eres... Es como la pócima de Asterix. Sí, ¿no? Sabes, así con las alitas. Bebida carbonada. Bueno, amigos, sin pues, recordar... ¿Entiendes? ¿Entiendes? Con vitamina vaya, qué moderno. E y C. ¿Entiendes? Bueno, Pablo, yo me voy a ir, que tengo trabajo. Oye, a ver si los gays inventan otra palabra que no se entiendes, para ponerla. Vamos con los saludos a nuestros amigos del porno que nos tienen que mandar esa colección. No os olvidéis que y luego camiseta. Esto se olvida tontamente. Oye, pero que están trabajando ahí al ritmo del rap. ¡Qué nervios! Bueno, gracias, Carlos. Un aplauso. Reportaje. ¡Bravo! Fundación Caixa Galicia trae o Colón a Rosa Cedrón. A voz máis internacional de Galicia de todos os tempos, descúbrenos a súa nova etapa musical. O 8 de xuño, Rosa Cedrón no Colón Caixa Galicia da Coruña. Venda de entradas no 902 43 44 43. Fundación Caixa Galicia. Para ti. Para todos. Cariño, esta vez tampoco. Venga va, que nos lo merecemos. Con Finanmatic puedes. Llama al 902-88-7650. Las mejores soluciones financieras. Préstamos al instante, reagrupación de deudas, hipotecas a medida. Si puede arreglarse con dinero, ya no es un problema. 902-88-7650. Payo Gómez 1, La Coruña. Joyas del Mediterráneo con Pullman Tour. Un crucero, 8 días, 7 noches a bordo del Skywonder. Barcelona, Túnez, Malta, Sicilia, Messina, Roma, Villefranche, Mónaco, Monte Carlo. Y regreso a Barcelona. Haga sus reservas en Viajes Mato Grande. Calle Carlos Martínez Barbeito, número 6. Alfa Hogar les invita a conocer sus nuevas instalaciones en A Coruña para que conozcan sus nuevos modelos de máquinas de coser, envasadoras y pequeño electrodoméstico. Participará en un sorteo mensual de uno de nuestros productos. A finales de mayo sortearemos una máquina de coser. Visítenos en Rosalía de Castro, número 8 bajo. El Festival Mozart es para todos. Del 16 de mayo al 7 de julio, disfruta desde 5 euros de la mejor música. 29 espectáculos para todos. Con el patrocinio de la Fundación Caixa Galicia. Comienza el Festival Mozart de A Coruña. Para todos. Para ti. Infórmate en festivalmozart.com. Think he's coming back, coming back. I did too much lying, wasted too much time. Now I'm here and crying. Been around the world and I can't find my baby. I don't know and I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he fontanista. ¿Yo? Yo soy un profesional de las orgías, es mi ambiente. Yo me meto en una orgía y al momento me convierto en el pivote. Ay, sí, bueno, yo quiero ir a una orgía. No, ¿para qué? Yo te digo, sí. Yo soy el Maradona de las orgías. Ta, ta, ta, mató, soy el que reparte el juego. Y vos me tenés en exclusiva. Ay, pero, dice, Polo, pero es que quiero vivir esa experiencia. Quiero saber qué se siente en el sexo colectivo. No, no seas boluda, es absurdo. Estás con el rey de las orgías. ¿Y querés compartirme con 100 desconocidos malolientes desnudos en pelota picada? Pero, discípulo, me estás desilusionando. ¿Qué quieres decir? ¿De verdad las orgías huelen mal? Pero seguro, la gente viene de laburar, vienen pescaderos, poseros. Eso es asqueroso, se quitan los calcetines. No hay duchas ahí. Ciertamente el olor es muy desagradable. Yo no me quejo porque soy un profesional, pero te digo que las orgías a veces son muy desagradables. De verdad, discípulo, a las 9:30 me estás destruyendo un mito. Pues sí, mira, ahora me tengo que ir, pero recordadme que otro día te hablo de los tríos. Los tíos son un infierno, te digo. ¿Reconoces a los Panchos? Sí. Horroroso. Pero bueno. ¿O sea, te doy 3.000 euritos? Señoras y señores, tengo el honor de presentar en exclusiva mundial el nuevo disco de Muchachito, que no lo ha ido todavía ni la banda. Así suena. Visto lo visto. ¡Muchachito, bombo infierno! Suena, se llama Visto lo Visto. Es el segundo disco de Muchachito Bombo Infierno, que está aquí ya. Jairo. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues muy bien, tío. Aquí viene madrugado, todo contento, estupendo. Esta canción habla de que el cielo se ponga azul. Casi que está dedicada para vosotros, tío. Sí, ay, gracias. Es verdad. Trae alegría por la mañana a todo el mundo, hombre. Muy bien, muy bien. Hasta muy los bien. Del Toma y Daca. Oye, muchachito, ¿que esto cuándo sale? ¿Pero no ha salido todavía o qué? Esto sale ya, si todo va bien, y bueno, estas cosas mejor no decirlas porque después nunca salen a la fecha, pero ya como a la fecha no vamos ni para atrás. Ah, que a ti también te pasa. Sí, sí, sí. Eso ya. Yo creo que le pasa a todo el mundo. ¿Aproximadamente pasa... qué día sale? Aproximadamente sale este año. No, el día 18, sí, con toda la suerte del mundo. ¿A mitad de mes? Sí. Ahí lo tenemos. Ahí hay que ir a buscarlo. ¿A mitad de mes? Sí. Bueno, más o menos a mitad de mes en las tiendas especializadas del ramo. Iremos allí a pillar esto que se llama visto y no visto. Visto lo visto. No, pero visto lo visto es el segundo disco. El primero era Vamos que nos vamos, que hay que ver lo que te gusta a ti la V. Sí. Visto lo visto, Vamos que nos vamos. El tercero que será Vis a Vis. No, que va, el tercero cambiamos ya. Somos cromosomos. Somos cromosomos. El tercero ya es de la trilogía, de cuatro discos. Y lo que tengo claro es el título ya del tercero. Sí. Sí, porque es que en principio iba a ser solo el Vamos que no vamos, pero ya dijimos... Bueno, el Vamos que no vamos fue un arranque. Sí. El visto lo visto es la segunda marcha, le digo yo. ¿Sabes? Ponemos la segunda marcha, la banda lleva 3 años trabajando junta. Y entonces, pues, para nosotros eso, la segunda opción, pues dijimos, vamos a hacer una trilogía. Y seguimos con la historia, con los dibujos de Santos. Bueno. Van muy en la línea del Vamos que nos vamos. Sí. Y bueno, y la banda sigue siendo la misma. Josu ha hecho los arreglos de viento, Josu Ciclón, dirigiendo la Gigoleto. La Gigoleto son los mismos, David Carrasco, Oscar Vaz, Alberto Pérez Jordana. Que no cabéis en un autobús, pues sois más gente. ¿Qué va, tío? Aparte, tío, es que como ahora vamos acompañados normalmente, porque pasamos mucho tiempo fuera de casa, ¿sí? Pues ya es que parecemos, tío, una iglesia evangélica más que un grupo. Oye, pues llevaros a Pérez, ya que parece una iglesia evangélica. Que ya no lo hemos llevado una vez. Bueno, a ti de porque tú eres muy admirador de Pérez. Sí, Pérez, hombre, para mí es... muy grande, tío. Es una leyenda y un pilar vivo, ¿no? Una leyenda y un pilar vivo, señor. Ahí está. ¿Tú sabes hacer lo de la guitarra que hacía él, lo de la voltereta? Hombre, lo hago, lo que pasa es que muchas veces me doy en la barbilla y se me enreda en el pelo. Eso lo hace Pérez, nada más. Bueno, a ver, no. ¿Sabe o no? ¿Qué ha hecho? La lágrima cayó en la arena. A ver, Antón. Míralo. Ese es Pablo, ¿eh? Ese es Pablo. El que le ha dado la vuelta, que no lo habéis visto. Espera. Fíjame. Anoche era guayana. La noche de la guayana, no yo. Yo le dije a mi Lola. La noche de la guayana, no yo. Para que no venga sola. Yo tengo un poquito de calata. Y yo tengo pistola. La noche de la guayana, no yo. Yo le dije a mi Lola. Baila ahora. ¡Toma! Guitarra. No se te enreda en el pecho, Pablo. Que yo no tengo pelo en el pecho. Pero no, que yo también soy muy admirador de Pérez. Hombre, Pérez, es lo más. Tío, es que es la bomba. Bueno, es que no sé si puedo contarlo, pero lo voy a contar. Es cuéntalo, que cuéntalo. Muchísimas gracias. Que me perdone, Pérez, pero me dijo Canijo y el Ratón, de los delincuentes, ¿no? Sí. Dice, tío, ¿tú sabes lo que nos dijeron? Lo que me dijo a mí Pérez cuando lo conocí. Y digo, ¿qué te dijo, tío? Dice, mira, me cogí así de brazo y me dice, ¿tú sabes lo que triunfa hoy en día? Dice, un chavalito así, trajeado con melena, dice, cantando rumba, y el nombre artístico, El Maricón. Y dice, señalando al Ratón, le dice, ¿y si sois dos, los maricones? Grande. Oye, hay muchos temas, bueno, de este disco que sale a mitad de mes aproximadamente en toda España, que se llama Visto lo visto, y hay una que me ha parecido que la cantas con la excepción. Sí, puede ser. Hombre, yo soy muy admirador y compadre de la excepción, y lo llamamos porque teníamos un tema irresuelto. Dicho bien, sí. y llamamos, claro, y los compadres cuando llegaron ahí se imaginaban que iba a ser un tema. El gitano Antonio lo dijo, hostia, tío, yo me imaginaba que iba a ser algo más soul. Digo, bueno, pues vosotros vais a dar todo el soul al tema. ¿Ah? Es un tema muy muy lentito y muy romántico, y el Langui me dijo que no me preocupara, que ellos son muy románticos. Sí. Y la verdad es que sí, que... El Langui es muy romántico. Que con la zarigüeya tiene un romance. Y te digo una cosa, no, la canción que vais a escuchar, que ¿sabes el título? Hombre, aparte de románticos, son los más cronistas del momento. El título se llama Ruido, creo. Ruido. Sí. Bueno, atención, no es que sea bonita, es lo que viene después de bonita. Oír. De la mañana a la noche. noche, de tu cuerpo al mío, de tu voz a mi entender, de tu voz a mi deseo, y mi deseo hasta comerte los dedos. Uf. Los deicos de los pies. Hoy creer es más difícil que ayer. Sí, de ayer soñé, lo llevo escrito en el papel. Sin la Green 23 busco, no sé. Y si es tan amable, por favor, me indica usted. Ay, escaleras de por medio, me es igual. Me puede el nervio, mis ganas de ti hacen que ponga remedio ante cualquier obstáculo, barrera o jodienda. Y al llegar hagamos ruido en el lugar donde aún es posible creer en un mundo libre y natural, no cruel, sin dejar de amar. Hacerme ruido a más de 3 de la mañana. Hacerme ruido y no molesta la guardia urbana. Siempre tanto río, se me escapa un tejero. Tú te pusiste roja ya pesado, de que no lo deseas de nuevo. Niña, gato, hagamos ruido tú y yo. Hagamos ruido tú y yo, yo. Hagamos ruido tú y yo. Si como nadie te ha querido, te quiero yo. Y como nadie te ha querido, te quiero yo, te quiero yo. ¿Y tú estás más guapa si yo estoy más feo? Me doy cuenta ahora mismo, yo. Ay, cuando miro y no veo, mi niña o gato. Algo en mí que se encana, porque son las 4 de la mañana, tu cuerpo me llama, yo te echo este canto, hermana, dame ese baile, sábana caliente de seda, es lo que queda, lo más probable, Manuela, que te llama a gritos el sueño, con ruido en los oídos, despertaré, trataré de buscarte, otra noche, pues con tanto ruido, te olvidaste las llaves del coche, que por cierto, tanto no rugía, al garabla de verano. Bueno, otro de los temas del nuevo disquito de Muchachito, Bombo Infierno, sabes, con la excepción, se llama Visto lo Visto, el tema se llama Ruido, el que acabáis de escuchar, Visto lo Visto es el disco, pero no lo busquéis, que no está todavía, que estará a mitad de mes. Está a la espera ya de ser visto. Lo estamos calentando, pero no veas lo que ha sido encontrar el disco, que nos deis el disquito, porque claro, como esto es secreto, y hasta sí, hoy sí. En este momento no se podía saber, ni pone los temas, ni pone nada. Sí, la verdad es que, bueno, hemos ido un poco a traspiés, pero bueno, con la suerte que siempre estamos teniendo, gracias a Dios por tenerla, porque el disco no sabíamos ni cómo lo íbamos a sacar ya. Lo grabamos, hicimos el videoclip, hicimos el diseño, y bueno, y después de haberlo hecho, pues lo que te dije, estuve malito y toda la historia. Cuenta eso, porque te han quitado un cacho carne, ¿no? Sí, estaba malo de estos años de hacer el golfo, sí. Porque yo tocaba, pues eso, 4 o 5 horas y no bebía agua ni para atrás, solo bebía whisky. Y así no puede ser, ¿sabes? Así hay algo que no va bien, ¿no? No hidrata igual, por lo visto. No. Raspa. Rasca. Bueno, y aparte yo, pues eso, fumaba recién levantado hasta recién acostado. Dormía poco y mal. Y bueno, y entonces pues he tenido un problema. A ver si lo he entendido. Que estabas todo el día bebiendo whisky, fumando sin parar. No dormía. No, solo cuando trabajaba. Lo que pasa es que trabajaba todos los días. Vamos. Ese problema de, sí, no eres consciente y dices, joder, no, si solo bebo cuando curro. Pero claro, es que curramos todos los días, claro, ¿no? Y llega un momento pues que dice el cuerpo, bueno, pues chaval. Y nada, pues me he tenido que operar del pelo del pecho. Te ha puesto más. Y nada, lo traigo de estreno aquí, como prometí el año pasado. Muy bonito. Y nada, y me han puesto liso. Ahora te lo has dejado liso el pelo del pecho. Sí, me he hecho. Liso le llega a las rodillas. Me he hecho un par de rastas. Y nada, no, la verdad es que, pues eso, como la voz, pues todavía acabé el disco y me fui a arreglar el problema para poder estar en verano ya otra vez en marcha. Volvieron los bolos del G5 por medio, pero bueno, como están ahí los compadres cantando y era otra historia, pues no lo echamos para atrás, lo hicimos, yo no canté. Y nada, y ahora ya preparadito otra vez para el verano, haciendo, pues intentando eso, haciendo un sacrificio. Te quitan el trozo de carne. Sí, y le pongo ruedas y tengo un Twingo. ¿Y te tienes que estar sin hablar con la pizarrita? Sí, sí, sí, con mi madre. Cuéntame en casa, eso, pero ¿qué te quieres? ¿Me saltas esas partes? Es que mi madre me ha dicho, es verdad, que le mando un beso porque te escucha todos los días. Pues un beso, ¿cómo se llama? Madre, Catalina. Catalina, un beso fuerte. Que me ha dicho que le encanta el rap. Que se mueve de la risa. Dice que yo creo que tendrías que traer a mi madre un día, ibas a flipar. Pues sí. Es casi seguro. Porque la he tenido en casa yo 10 días. ¿Sí? Que los 10 días que no podía hablar, ¿no? Solo con la pizarra. Y aparte me coincidió con la mezcla del disco. Iba yo con mi pizarra puntuando. Pues había una mezcla y yo ponía un 5, un 6. Qué tío, como mira quién baila. El jurado. Claro. Y vino mi madre a mi casa y la verdad que mi madre habla muchísimo y muy rápido, ¿no? Entonces, claro, yo llegué a un momento que le he dicho, mamá, a ver, no hay que contarle el problema a todo el mundo. Que íbamos a comprar y decía, no es que es cantante, pero ahora no ha operado, porque es que tenía, llevaba mala vida y hace mucho el golfo y nada. Claro, pero eso cuando se lo... Y ahora lo estoy explicando aquí, la verdad que tampoco nunca lo explico, que también ya me vale, estoy explicando aquí. Bueno, pero ahora es porque estamos haciendo un poco el reportaje de lo que sucedió. Estás contando los hechos. Pero es que ya se lo explicaba al pescadero, se lo explicaba al frutero, se lo explicaba... Y lo peor es tú al lado callado. Claro. Claro, con la pizarra cagando con todo. Aguantándolo de golpe. Porque hay un momento muy chungo de la pizarra, que yo también he pasado por la pizarra, y creo que Juan Herrera también, que es cuando te enfadas y no puedes discutir en la pizarra. Porque en la pizarra no te da tiempo a poner todo lo que tienes que poner. Bueno, pues ahí pones un dibujito de una calavera. Una calavera. Como Mortadelo. Aparte, ¿sabes lo que pasa? Que mi madre me hacía, cuando me estaba medio dormido, me decía, hijo, ¿ya te has dormido? Y decía, sí, mamá. Y yo, joder, ya he hablado. Y te daban así un golpe en la boquita. Y decía, es que fue la primera que cuando me operé, estábamos en un hotel y me pica la puerta. Hijo mío, ¿estás bien? Le digo, sí. Y digo, joder. Todas las veces que hablaba ha sido por mi madre, por las preguntas de mi madre. Y no te preguntaba y luego te decía, no hables. Sí, sí, no. Ella decía, jo, hijo mío, es que no sé qué, es que te hago la, me cachi la más. Yo no, pero la verdad que es un tesoro mi madre, me cachi la más. Catalina, esta para ti. Cada paso de velocidad te busqué, lo mismo que busco la herida al puñal que mata bien a dar la vida. Te busqué, te dije si soy luz, dije ya al oído lo recuerdas bien. Una vez te dije al oído lo recuerdas bien. Si soy luz solo porque me estoy quemando, pero llevo siempre un secreto anclado. Y una vez te dije al oído lo recuerdas bien. Y una vez te dije una verdad tan media, créeme. Dije si soy luz. eres un buen conductor, con Línea Directa tu seguro de coche a tercero solo te costará 199 euros. Línea Directa responde 902-123-010, 902-123-010. Aserrín, Aserrán, el sorteo de San Juan. Ya saben los ombligos y las gafas de sol. Corta tu ropa, despierta el amor. Sorteo extraordinario de San Juan. El 24 de junio, 10 millones de euros al contado y 6.000 euros al mes durante 25 años. Te lo mereces. 11. Llega el sorteo, el sorteo de San Juan. Hola, forasteros. Tú no eres un vaquero, mi niño. Tu madre tiene razón. Desde que te comiste ese Whopper Texas Barbecue, te crees un vaquero. Si no soy un vaquero, ¿por qué tengo un caballo? Eso es un gran danés, hijo. Cabalga por un Whopper Texas Barbecue. Carne 100% vacuno a la parrilla. Bacon, queso y salsa barbecue. Saca el vaquero que llevas dentro. Burger King, como tú quieras. Por los 200.000 abdominales. Por los 40.000 kilómetros de footing. Por los 2 millones de flexiones. Este verano te lo has ganado. Bañador Bilabón para hombre 19,90 euros y para niño 17,90 en Semana Fantástica. Ven al Mega Junio del Corte Inglés con las ventajas más frescas para tus compras. No somos nadie. Chachito Bombo Infierno. Tienen nuevo disco, pero no ha salido porque ellos son así, son desastres. sacan disco, pero no lo sacan. Visto lo visto. Visto lo visto se llama, y saldrá a mitad de mes aproximadamente. Y tiene temas tan interesantes como este. Y pero lo que sí que vais a hacer es mucho bolo, mucha actuación. A ver si me lo sé. El viernes estáis en Murcia, en el auditorio estaréis. Bien. Luego el sábado os vais a Alicante, a la nave 8. Bien. Y luego el día 23 estáis ya en Madrid, en el Metro Rock. ¡Bien! Que no es el metro, no. Es un festival. Y tú estás con la voz nueva, con esta voz de... estrenada. Barítono. Y un cutis que tiene. ¿Cuándo? ¿Ahora ligas más o qué? No, tío. Dice Laura que tienes el cutis mejor. Mira, ¿qué cutis tienes? Que eres envidiable, ¿eh? Se ha hecho el anti-aging, es aprovechando. Es natural. Yo sí me fijo mucho. No hay que ver lo que hace por eso, no echarte humo. Y pero y vas al foniatra, al logopeda y todas estas cosas y haces ejercicios. Sí, sí. Tengo un entrenador, sí, sí. ¿Eh? Tengo un entrenador que es la bomba, que me mete mucha caña. Y Norman, que te envío un beso si estás escuchándome. ¿Ya sabes ponerte la voz en la cabeza, no? Sí, sí, me pillo mareos y todo. Pero me mareo, ¿eh? Tengo que proyectar a la frente y cuando llevo un rato proyectando digo, hostia, ya veo la película bien. Digo, tengo que sentado, estoy proyectando demasiado. Digo, uff, digo, no hace falta ya lo que fumaba, ya no me hace falta, hombre. Tengo una amiga que cuando estas cosas de saber colocar la voz bien. Y tengo una amiga que es cantante y dice, está hablando contigo y dice, perdona, que es que tengo un moco en do. Y hace, y hace. ¿Sí? Y se lo quita. Y te lo regala luego. O sea, ya me parece. Y se lo quita. Y por lo visto tiene ahí dentro la escala musical. Sí, sí, sí. Pero, ¿se lo quita sin tocarse? Sí, sí, sin tocarse, ¿eh? Hace... Y se lo pasa a fa. Es todo un detalle, ¿no? Porque si la tienes delante y se quita el moco en do. No, no, pero yo no la veo. Es muy discreta en estas cosas. Se ve que lo mete en otro cuartillo. Yo no tengo un moco en do, pero tengo en el dedo. Me parecía. No, pero sí que estas las clases del logopeda, cuando vas la primera vez, no me digas que no da risa. Hombre, a mí me da risa todos los días. Pero la verdad es que nada, y aparte Norman es muy peculiar porque lleva la barba blanca hasta la barriga y el pelo largo también blanco. Entonces, claro, tú imagínate los chicos en un ensayo que aparece Norman y se sienta al lado mío, ¿no? Sí. Y él que intenta pasar desapercibido. ¿no? Claro, se queda todo el mundo pillado. No, pero la verdad, máquina me está ayudando muchísimo. Y nada, era muy a gustito, la verdad. Y concienciado. Y cuidándome y esas cosas, tío, que nunca lo he hecho. Y una experiencia nueva, ¿no? Claro, claro. Bueno, muchachito, muy infierno. El disco sale a mitad de mes. ¿Y luego qué? ¿Vais a hacer este verano cosas? ¿Vais a hacer gira? ¿Vais a hacer qué? Que va, lo hemos hecho para quedarnos en casa. Claro, salimos ahí a la carretera y con muchas ganas de durar una girita también como el Vamos que nos vamos, que hemos estado, bueno, con el Vamos que nos vamos hemos estado 2 años. Toma. Moviéndome con los chicos. Es una gira. Sí, pero ya a los 2 años ya estábamos un poco hasta el peloponcio de nosotros mismos. Claro. Y yo creo que toca renovarse por ti, por la gente y por ti. Y que has tuneado el bombo además. Sí, que... con un colega de Santa Coloma hemos puesto unos focos de boogie boogie. Hemos puesto unos focos de escape. ¿Sí? Le hemos tuneado, sí. ¿La habéis tuneado? Sí, sí. Íbamos a poner ruedas, pero dije, hombre, que se me vea un cachito de piel. Ya el bombo ya es un 24, que es el bombo más grande que existe. Pues con los tubos de escape ya la hostia, ¿sabes? Sí. Y nada, y estamos ya al puntito de que eche humo. Ajá. Qué guay. Estáis a puntito de que eche humo el bombo. Sí, porque el colega Alfranci, que lo dirige desde... Porque no lo dirijo yo, llevan desde la mesa y todo, ¿sabes? Pues había nada. Sí, sí. Pero lo toco yo, que no es Playboy. Entonces, hay unas maquinitas de humo que son muy chiquitinas, pero no las hemos encontrado y está que no he echado humo, pero se enciende la luz. Oye, te deseamos toda la suerte del mundo y se me ha olvidado lo más importante. Te has traído la guitarra y solo he tocado yo. Bueno, ¿qué pasa? Son las 10. Perdone mi 80. Perdón, compañero. Solo es un momentito. Muchachito Bombo Infierno, en riguroso directo, con su nueva voz y su guitarrita. ¡Dale! Bueno, no te he dicho, tío, tampoco que vino el Kiko a hacerme los coros en el Cara Tortuga, que no lo he dicho. Vámonos. Aquí por la mañanita. Azul, que se lo se ponga azul, y llega el día con su luz, y me alegre yo de verte. Yo brindo por la mañana alegre, es cuando vengo a la radio, y viene el Pablo con el micrófono para el Teletra Radio. Yo digo al Juanito Herrera, que me lo quiero yo mucho. Le canto esta canción por la mañana, le canto cuando me ducho. Azul, que se lo se ponga azul, y llega el día con su luz, y me alegre yo de verte. Azul, y que la gente fume con moderación. Y me enamoré yo de verte, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo. Recuerda, si fuma, bebe mucha agua. Bien, ahora con la visuela. ¡Hasta luego! ¡Hasta chido, vamos, infierno! ¡Hasta mañana! Que vuestra sonrisa nos acompañe siempre. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!